Buenas noches, chicos. Qué hermoso. ¿Qué haces, gorda? Estoy chocha. ¿Le gusta el vestido que me puse para venir a la radio hoy? Unas cuantas cortinas pegadas. Un montón de lentejuelas, todas para mí. ¿Cuántas? Para la radio. Salud, para que ustedes me vean. Casi. Gracias de ahí por el mate. ¿Cómo andan todos? ¿Ya llegaron todos? Llegó Wada, llegó Boombop. Llegó Patro, llegó Menage. Como siempre les recordamos que para cambiarse el nick no tienen más que apretar sobre. Esa palabra asquerosa que les pone el chat en forma y brumplumsprack. Todo eso, cliquean arriba, le cambian el nick y hablan como la gente con su propio nombre. Perfecto. Que si es horrible, ya podemos culpar a la madre y no al chat. Como Chandler. ¿Cómo anda Pulpo? ¿Cómo anda, gorda? Muy bien, yo acá he vuelto a los pisos de parquet de nuestra querida radio. ¿Qué te pasó, Pulpo? Estuve en el festival de jazz. Eso dicen. ¿Hay pruebas? Estuve en el festival de jazz. No te etiquetaron en ninguna foto. Estuve en el festival de jazz. Bueno, ¿y cómo te fue? No, me fue bien, estuvo muy bueno, vi muchas cosas. Aproveché que el año pasado no fui a ver nada y dije, vamos. Y fui todos los días menos uno. Ah, bien. Y bien, vi por lo menos una asistencia. Claro, sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Hamilton de Holanda Quinteto. Voy a estar hablando de Hamilton de Holanda. Un bandolinista brasilero de de calidad. Que se llama Hamilton y es de Holanda. No se llama Joao. No. Y toca un tema que se llama Tengo problemas de personalidad. Evidentemente lo tiene, sí. Es un grave. Ya nos va a contar el pulpo hoy cuando tenga. De Brasil. ¿Es un solo chabón? Un quinteto es. Es un quinteto. ¿Y qué ¿Cómo sabías que era un quinteto? Porque lo dijiste. Bueno. Y después de que pregunté me sonó quinteto. Claro, yo dije. Con delay, por supuesto. Sí, voy a estar hablando de todo lo que vi, que estuvo muy de calidad. Y está muy muy presto el festival. Pero bueno, ya que estamos acá en este piso tan querido, vamos a hacer unas palmetas por el 34. ¿34? 34 de la tercera temporada. 34 dijo la partera, felicitaciones. Qué mal que anda esta palmeta. Como verán, estamos hablando mucho, pero eso solo respecta porque nos falta el locutor conductor a cargo de Egocéntrico. Movilero en su momento, sí. Cronista. También. Músico. Productor. Y productor. Bueno, Dios lo dice su título. De la radio. Y señor que dice la hora de forma casi imposible de reemplazar. Jamás. Algo así. Son las 20 y 17, ¿no? Algo muy así. Bien, gracias. Puse lo mejor de mí. Porque está atrasado. Radio siempre atrasa un par de minutos. El conductor no está. Conductor, locutor, productor se nos fue a Tucumán. Así que quedamos a cargo acá, huerfanitos, de lo que será este programa de radio que esperamos salga más o menos como siempre y alcance eso. Más o menos. Con eso sobra. Loco, sí. Pero tenemos varias cosas hoy. Tenemos mucho. Tenemos varias visitas inesperadas, quizás. Tenemos una reflexión pulpística hacia el final. Tenemos el video de la gorda. ¿Qué trajiste, gorda? Hay datos al pedo, que eso es lo importante. Para que sigan acumulando, porque además se viene el festival de fin de año de Egocéntrico. Libre albedrío, grita Guadalupe, libertinaje. Me parece muy bien. Pueda pedir una anarquía. Que vengan los que quieran a la puerta de la radio con pancartas para que Nico sienta que uno abuchea cuando él no está, que es lo importante, ¿no? Que se sienta mal. Una factura también, gorda. ¿Algo para comer? Mm. Yo justamente siempre tengo la cartera, así que no te preocupes. El tema es que no convida. Ese es el el médico no me deja. Hoy va a estar nuestro psicólogo Iván. Ah, cierto, hay que llamar a Iván. Hay que acordarse de uno, eso. Un inteligente en estas secciones que nos va a venir a decir un montón de cosas que para las que uno anote y sepa después reflexionar y que no vaya por la vida así con sus problemas a cuestas. Exactamente. Tenemos, ¿qué vamos a tener hoy? Vamos a tener horóscopo. Capuchino. Por los capuchinos. No, muy bien. Me va a matar. El horóscapuchino. Me va a matar. Esta parte la editamos. El horóscapuchino. Así que también estarse atento porque las fechas no son las comunes y las corrientes, sino las que la China comunista nos demanda. Así que lo vamos a estar leyendo. Pero no solo las cosas que van a venir a continuación son las importantes, sino lo que han pasado de ahí. Y yo tengo una duda existencial. ¿Qué? ¿Pelé y votó con un pibe? No, yo me enteré la semana que no. Pero lo que pasa es que es la palabra de Pelé contra la palabra de la revista Playboy en 1981. ¿Y el Maradona? Pibe? O sea, Y el pibe parece que se lo divirtieron entre varios de los muchachos de ese momento, no sé qué equipo era. Alguien decía en la semana, ¿no? Que todos menos él. Lo que dice Pelé es que todo el equipo debutó con un pibe menos él. Exacto, eso es lo que con dice. El mismo, dice. O sea que hay dos opciones. O los trata de boludos o el pibe era él, no sé. Puede ser. Ah, igual, eso está se bueno. Se refirió a este muchacho con el que debutaron todos sus compañeros de equipo, la mayoría. Como maricón. Sí, un mariconcito. Lo trató. ¿Le dijo así? Bastante mal. Le dijo bastante despectivamente. ¿Y dónde está María Luisa Lubertino cuando se la necesita? Sí, ¿qué es María José? No importa, ¿a quién le importa? No sé. Porque no me sonó más a Culioc. No, es María Luisa, es Luisa, creo. Bueno, no importa. La cosa es que parece que no debutó y que la revista Playboy, en un reportaje que le hizo en el 81. Dijo que sí, había debutado, eso fue lo que puso. Pero lo desmintió bastante tarde, ¿no? Justamente con la salida de su libro, tal vez, quizás. Sí, es un viejo bastante bastante facturador, en el sentido de que cualquier cosa que haga, inclusive sus gases, deben ser redituables para su bolsillo. Sí, claro. Así que también se puede colgar de la nutria de este muchacho, no, el cual debutaron para vender algún par de libros estás más. Estás muy Moria Kazán, ¿qué sí. es eso? Estás titulando como loco. Tengo muy mal humor porque ¿qué te pasa? ¿Qué dice la sala de teletipos? No, ¿tienes una cara de ocote? Es un desastre, no, es una cosa increíble. El primer tiempo que jugó River, la vuelta de River al Monumental, ese después de aquel fatídico 1-1 con Belgrano y Córdoba que envió a River a la B Nacional. Y que se le puso suspensión, por eso decís la vuelta a River. Claro, ah, no tenía la menor idea. El 16 de junio River no jugaba de local. Me está jodiendo. No, ah, ese está fue bien, el no día sé fatídico, tanto, no el peor día de la historia de muchas personas. Bueno, como que suscribe. Y así que nada, está volviendo a la cancha de River, al jugar de local en su estadio, está perdiendo 2-0 con Atlético Tucumán, acaba de arrancar el segundo tiempo, no escuché ningún gol de la sala de teletipos, hoy me falta su marido, gorda, que me diga ¡gol! Y yo salga corriendo raudo hacia el televisor. Sí, no, igual él mucho los goles de River no festeja, ¿viste? Te gritaría gol si fuese de Atlético de Tucumán, sí. Pero está... probablemente lo tengamos de vía telefónica, no, vía telefónica. Vía telefónica. Sí, se ofreció a hacer una crónica desde el lugar donde está. En el Estadio Único de La Plata. No serio? Fue a ver fútbol. Fue a ver a Pearl Jam, ¿puede ser? Fue a ver a Deep Purple, iba a decir yo. No. Malísimo. A Pearl Jam, sí, se me fue para esos pagos. Y me dijo, ¿querés que te haga una crónica desde allá? En vivo, en directo. ¿Tenemos y le dije, sí. Llamarlo? Yo te. Nosotros sí. Nos tenemos gratis de ahí. Otro día te cuento. No, pero yo con él lo tengo gratis. Aire, ¿Vos vas a relatar lo que comenta? Yo subo. Yo subo bien fuerte, fuerte la parte de la que él habla y lo pongo contra él. Genio, genio. Bueno, y contame que esta. Es una cosa así, digamos. Bueno. Claro, sí, va a ser medio complicado. Por ahí lo sacamos adelante, ¿eh? Está Oyente 13, llegó Oyente 13, el raudo ganador de la semana pasada. Creo que sí. El que va a tener que develar el misterio si es que quiere venir al festival de fin de año, que de qué se trata, Damian Morinelli. Ah, me mandó a mí, Te mandó. Es un gran festival. ¿Cuánto falta? Falta pocas semanas. No, no falta nada, boludo. Faltamos los días. ¿Qué? 4 de diciembre, creo. Faltan que unas semanitas. Tres semanas. Tres semanas. ¿No? Tres domingos. Tres semanas clavadas. Para que nos reencontremos, o nos encontremos mejor. O nos conozcamos las jetingas. Exactamente. Uno de ellos es Oyente 13, que verá qué hace con su... identidad. Y claro, oculta. Uh-huh. A ver si viene con máscara o sin. Pero si viene con máscara, también vamos a saber qué es él porque tiene máscara. Y vamos a poder pegarle en las piernas, por lo menos. Sí, sí. Que es lo importante. Por lo menos para inmovilizarlo y sacarle la máscara. Y pelearse entonces. Ahí alguien dice que se escucha como Tomás Mate, gordo. Bueno, no. Gracias. Y sí, porque esto es televisión, ¿verdad? ¿Qué quieren que haga? Yo tomo mate en vivo. Bueno, la cosa es que te decía, nos vamos a encontrar en la biblioteca Cornelio Saavedra, que la dirección no la recuerdo. García del Río, 274. García del Río y Vidal. Por ahora, sí. ¿Cómo? Y Vidal. Sí. Perfecto. Sí, bueno, García Ruiz. Entendí Vidal. Está el flyer ya en la semana dando vueltas. Un hermoso está dando flyer. Vueltas, desde el encuentro de nuestro conductor con las personalidades de la radio. Exacto. Con León Gieco y Lalomir. Entre Lalomir, muchos de los que nos van a... Ese programa mítico que hicieron los tres. Oh, mirá. Yo creo que lo tengo en VHS. En algún lado guardado. Grande, si puedo y si tengo... Para reproducirlo lo voy a llevar ese día al programa. Sí, programa. Así a León se le escapa una lágrima. Sí, tipo sensible como tipo pocos. Sensible, sí. ¿Usted lo escuchó hablando a León? Que lo descolgaron de un árbol cuando estaba en Puigari. Él contó. ¿Sabe lo que es Puigari? No. Tipo una granja de rehabilitación de las primeras que hubo. Ah. Y Mercedes Sosa lo sacó de un árbol. Porque estaba tan loco, estaba colgado literalmente en un árbol. No, estoy sorprendida por la parte en la que estaba en una granja. Sí, sí. León estuvo Mercedes en granja. Sosa, Mercedes Sosa también era una granja. Mercedes Sosa era la madre de todos. Ella los cuidaba a todos como hijos. Ay, no, por Dios. Sí, y ella le dijo... ¿Y porque tiene lugar para...? No te vio bien, León, vamos a, te voy a llevar a un lugar, le dijo. Y lo llevó y León accedió. Está bien. Lo contaba justamente, me acordé, no sé por qué. La cosa es que este... Bárbaro, Dave. Sí, yo me colgo de las ramas que de las que no se está colgando. ¿Querés que te bajes? ¿Viste? Hoy no me estoy colgando de las ramas. Y... La cosa es que vamos a estar en, todos en un programa que creo que va a dar que hablar. De acá al futuro. Un programón de 4 horas. De 4 horas que va a ser a las 6. Tremendo, chicos. A la gente que no va a arrancar a las 8 el programa, va a arrancar a las 6 para que puedan ir a cenar después todos. Claro, a casita, todo. No, no, se va a poder cenar ahí, chicos. Ah, ¿en serio? No me digan nada. Es integral. Es tremendo. El programa va a ser. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que yo solo soy una cara bonita? No, pero, no, gorda, no. ¿Qué producción? ¿Y un fleco nuevo? Estuvimos trabajando en la semana y hemos llegado a la conclusión de que es muy importante que la gente coma, beba, se embriague para poder llegar a las 4 horas. Muy de bien. Programa. No sé si se embriaga. No, es muy importante esa complicado. Parte. Bueno. Es muy importante. Así que va a haber vino, buenísimo. Va a haber cerveza, va a haber empanadas y va a haber cosas dulces con cafecito también para el que llegue a las 6 y para mamá Vicky. Muy que bien. No queremos que bueno. se embriague mamá bien. Vicky. Queremos que venga mamá Vicky. Vamos a tener también proyección de cortos. Y bandas en vivo. Bandas en vivo. Cuatro bandas en vivo. Vamos a tener deportes, vamos a tener juegos para que la gente participe y se gane fabulosos premios. De adeveras, remeras sí. y esas cosas. Las calcos que nunca entregamos a los ganadores de los concursos, pero que o sea, vamos a ser acreedores esta vez. Premios táctiles, ¿no? Premios sí, tangibles, sí, quiero decir. Exactamente. Para el auto o para... Va a ser el 4 del 12. ¿Verdad? El 4 de diciembre, entonces. En la Biblioteca Cornelio Saavedra. Ya calculo se que se te escucha lejos de Mian, dice tu novia. Debes estar bajito. Mm. Porque no cerca sé. Estás. Debe ser porque. Nos acomodamos en los lugares. A ver, pero... Nos vamos un ratito sí, y volvemos. Sí, que hay que hablar de mucho deporte porque esta semana hubo un montón. Va. Hay un montón de Del Potros perdiendo. No, hubo Del Potros bajándose de torneos, pero no perdiendo. Pero que por voluntad propia. Bueno, sí. Ahora me contás. Ahora te digo, bueno, nos acomodamos dale. Y volvemos con Damian. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira. Padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Gorda se entera de una de las noticias tristes de tremendo. En el deporte de hoy. Hoy falleció Guido Falaschi, uno de los jóvenes pilotos de TC, campeón de TC Pista hace un par de años atrás, campeón de la Copa América también de TC Pista, un pibe que iba al máximo, que según lo que dicen los entendidos siempre arriesgaba y daba espectáculo en la pista. Hoy tuvo un choque tremendo en Balcarce, se corrió en el estadio, en la pista de Juan Manuel Fangio, ¿sí? Bautizada por sí. aquel otro era campeón mundial, nacido en Balcarce. Uh-huh. Mientras acoplamos. Se pegó lamentablemente luego de un despiste de un rezagado que venía delante de él. Perdió el control del auto y dio contra los neumáticos de contención en la salida de una curva. Tremendo, pobre. Dio de costado, atrás vino Ortelli y Ortelli lo terminó de mandar de vuelta a la pista. Había golpeado, había quedado cerca de los pianitos y no había quedado, digamos, en el medio. Uh-huh. Ortelli lo toca y va, da un trompo y queda de costado, lamentablemente de costado, porque los choques laterales en el automovilismo son los que son... Más difícil. Sí, porque especialmente cuando está el auto detenido. El auto detenido contra uno que viene saliendo de una curva. Sos el paragolpe de todos los que vienen. Lamentablemente y... es así. Y atrás venía Girolami, que fue el que le pegó de lleno en el costado. Pobre pibe. Lamentablemente, después de 40 minutos de tratar de reanimarlo, no pudieron. Y falleció en el hospital de Balcarce. Decía, 22 años nada más. Para Guido Falaschi, uno de los corredores con más futuro que venían en TC, y muchas críticas al circuito, eso fue lo que se escuchó después de... ¿Esta pista en especial tiene algún riesgo mayor que las demás? O sí, ¿por qué no se murió también en Balcarce el chico de los karting? Me estoy inventando. El pequeño de 12 años que se murió. No sé si es el mismo circuito. No, claro, claramente no debe ser el mismo circuito. Sí, debe ser otro. Pero hace muy poquito también, ¿no? Falleció ese chico. Lo que hablaban de este circuito es que las medidas de seguridad y que tenía no daban con el estatus que se necesita para correr. Y bueno, hoy falla claramente la contención porque es una contención hecha con neumáticos. ¿Sí? Claro, la que se ven habitualmente en un apilado arriba del otro, en filitas. Ese carril, sí. Y atrás les ponen como unos tanques de plástico con agua para que los neumáticos reboten contra esos tanques y digamos, no salgan despedidos, que fue lo que pasó. Los neumáticos se dispersaron por toda la pista después del accidente. Y eso tiene que funcionar para que el auto no rebote, digamos, para que el auto amortigue el impacto y quede más o menos en esa zona y no vuelva a la pista, porque lo más peligroso es que vuelva a la pista. Ahí es donde vienen los que vienen acelerando. Claro, claro. Se hace el choque en cadena. No volvió derecho al medio de la pista, pero quedó dentro de la pista, en un sector donde generalmente no pasan los autos, pero Ortelli, que venía atrás, también perdió el control del auto y lo chocó. Ahí fue cuando fue derecho al medio y bueno, vino Girolami que no... Girolami viene, si uno ve el video, lo pueden ver en chat, calculo en todos lados, lo habrán visto seguramente a la tarde. Girolami sale de una nube de polvo, del primer despiste. Se levanta una nube de polvo y cuando salen de la curva tiene la nube de polvo adelante. O sea, no llegó a esquivarlo, empezó a acelerar por el medio y cuando sale la nube de polvo se encuentra con el auto cruzado. Así que se ve en la repetición que no llega prácticamente ni a hacer nada. Ningún tipo de maniobra. Ningún tipo de maniobra. ¿No? ¿Y hay días de suspensión? ¿Se va a hacer días de duelo por el automovilismo? ¿O sigue el campeonato como si esto ocurriese generalmente? ¿No? Porque es un... hay deportes que tienen más riesgos que otros, claramente. Pero ¿qué pasa cuando algo se sucede? Porque tampoco es cuestión de que... porque es peligroso lo vamos a dejar pasar, ¿no? Pobre pibe. Claro. Mira, en principio lo que sí se tomó como medida fue que la carrera se suspendió al instante. No se siguió corriendo. Claramente, sí. Obviamente. Con la congoja de todos los compañeros y bueno, los que estaban ahí presentes. Muy traumático también para los que están ahí. Bueno, es un accidente y lamentablemente cuando pasa estas cosas es muy difícil para los compañeros y los demás seguir. Pero bueno, nada, no sé qué medida se va a tomar. Todavía es muy fresco, esto fue después del mediodía. Así que bueno, no se sabe. Calculo que... Nos contarás el domingo que viene. Sí, nos enteraremos cuál es la próxima medida que tomará la CTC. Y nos vamos al fútbol, que yo esta semana no sé nada. Y siempre te traigo un dato, levanto la mano y te digo: che, Damian, echaron a Berlusconi. Y vos me decís: sí, muy bien, todo bien. Bueno, hoy no tengo ni idea. Como mi novio se fue muy temprano a ver a Pearl Jam. Bueno, mira, te puedo comentar escuché que nada. Mucho fútbol no hubo. Ah, por eso. Porque es fecha FIFA. Este fin de semana hubo fecha FIFA. ¿Qué significa la fecha FIFA? Ya gorda. Que cuando juega la FIFA... La FIFA juega. La gente de los países, no, como tenés que prestar muchos jugadores, no juegan los equipos. Si esto fuese un examen, te diría, explíquelo mejor. Por lo menos. Si esto fuese un examen, no me diría, Dave. Claramente, no me presentaría si esto fuese un examen, Dave, imagínese. No, claramente. Imagínese. Te agarraría náuseas y no irías a... Exactamente, Dave, si hay algo que sabemos, sí. Es cómo me presentaba los exámenes. Sí, fecha FIFA es cuando las selecciones disputan o partidos amistosos o hay un calendario que se rige, que hay eliminatorias o para la Copa de Europa o para la... Para lo que la FIFA disponga. Como que uno firma un papelito que dice: ¿y vos 18 fechas al año más o menos? Exacto. Si te hago venir al Bar Mitzvah de mi sobrino, tienes que venir. Exactamente. Perfecto. Por eso se vieron mezclados en esta fecha FIFA partidos por clasificatorios para Euro del año que viene. ¿Sí? Jugaron, por ejemplo, jugó Portugal con Cristiano Ronaldo. Jugó. Con o sin caspa. No, sin caspa, él siempre sin caspa. Alegro. Jugó Italia, por ejemplo, un amistoso con Polonia, ganó 2-0, Buffon atajó un penal. Y la derrota de España, que fue lo más importante, perdió en Wembley contra Inglaterra en un partido que prometía más de lo que realmente dio. Yo vi el partido entero, el primer tiempo bastante aburrido, el segundo tiempo se pone en ventaja a Inglaterra cerca del comienzo, justamente del segundo tiempo, con un gol, para mí, de Bent, de cabeza. Lampard la empuja en la línea, pero... El mérito era delantero. Dentro la pelota. Horrible, así, horrible. Sí, hace fe. Mala latitud. Y se convirtió Inglaterra en el equipo que más veces le ganó a España en la historia. Creo que 16 conquistas para los ingleses. Y también jugó Argentina el viernes. Un pésimo desempeño de la selección, lamentablemente, con Bolivia de local. Algo tremendo. Que todavía cuesta mucho digerir. Pero por ahí, ¿no puede haber sido la no altura en este caso? para echarle la culpa. Estamos al lado del Río de la Plata. Por eso, la no altura. La no altura es... Ellos están siempre acostumbrados a jugar contra Bolivia en la altura. En el momento en que perder una en la altura. En el llano. Bueno. No sé si están siempre acostumbrados a Vamos con la PlayStation, diría yo, ¿no? Porque el equipo de la PlayStation de Argentina es divino. Es divino, sí. Vamos con la PlayStation. Pero juega bastante peor que lo que uno puede demostrar en una consola de videojuegos, como quien lo sabe. No, es un juego muy difícil, el último. No importa. La cosa es que Argentina jugó muy mal y arrancó perdiendo con un error de Michelis que para mí le cuesta... Yo creo que si le daban una 45 en ese momento, se la volaba de una. Y pero ella no aprendió nada en el Mundial. Aparentemente no, y tampoco aprendieron los técnicos que lo siguen llamando. Claro, De Michelis perdió mucho nivel, ya hace 2 años que no está jugando bien. Le costó irse del Bayern Múnich, donde era titular, en uno de los equipos más fuertes de Europa, si uno quiere decirlo así. Porque tiene ibuprofeno, de ahí. ¿Qué cosa? Porque tiene ibuprofeno. Bayern Múnich. ¿Qué cosa? ¿Qué? No importa, Pulpo, vos seguí en la tuya que estabas bien. Lo del Bayern, ¿qué? Uy, no. Me enganché tarde, perdón, estaba revisando acá unos comentarios muy graciosos en Facebook. Hace bueno. Muy bien, porque la Gorda hizo un chiste buenísimo. Tremendo. Che, a Day se lo sigue escuchando, sí, medio lee. Ey, ¿por qué? Ey. A ver, si me acerco. Voy a tratar más. De... Dijimos que nos íbamos así? A acomodar y les mentimos a los oyentes. Sigamos con el programa. Es porque no estoy acostumbrado a este micrófono. Es claramente lo arreglo sobre la marcha. Ese micrófono está acostumbrado a una voz un poquito más... Sí. ¿Qué dice? Bien. Algo así, ¿no? Más o menos. No, es complicado. Es lo claro. Que yo dije. Ro muy fuerte, jaja, dice mi novia que... Bueno, que, gracias. Sí, listo. Bueno, la cosa es... 20:38. ¡Gol! La temperatura gorda ya... Y un poco fresco, y si cerrás la ventana está mejor. Bueno, no está fresco, es un calor de morir. Sí, es un poco de calor. Bueno, Argentina jugó muy mal, le costó... Me debe estar por venir de ahí por ese calor. Oh, no. No hacía falta que me digas eso. Chico, televisión, ¿verdad? Está bien, televisión. Televisión. Argentina jugó muy mal, para resumir ya esta parte del deporte. Argentina jugó muy mal, De Michelis cometió un error que le costó los silbidos de todo el estadio desde ese momento hasta que terminó el partido. Y según dicen las crónicas, está muy muy dolido todavía, no se logra recuperar. Veremos si lo mantiene en el equipo titular o juega Federico Fernández, que es, me parece, que uno de los proyectos más interesantes en lo que se refiere a algún defensor para que pueda jugar en Argentina de acá al futuro. Es un puesto donde Argentina adolece, los centrales especialmente. Burdizzo uh-huh. Tampoco conforma. Hubo un partido interesante de Clemente Rodríguez, agigantado por la gente, no tanto en su rendimiento, sino por la gente. No jugó mal, pero tampoco fue descollante su actuación. Y un Messi que no le sale nada. No le sale absolutamente nada de lo que trata de hacer. ¿Por qué lo banco igual? Hay una cuestión así como maternal que uno dice, pobrecito, yo te banco hasta en todo lo que hagas. Yo también lo banco, pero me parece que es un porque no lo vi jugar bien en otro lado que no sea en el Barcelona. Pero uno le toma no cariño. En otro lado que no puede ser en el Barcelona o en la selección. Ah, por o eso, o en Barcelona o en la selección. No tiene otro lugar donde jugar. Bien. Ni lo va a tener, calculo de acá que se muera. Pero lamentablemente... ¿Sabes por qué eso, Day? ¿Sabes por qué Barcelona es el mejor equipo del mundo y de la historia del mundo? Porque no juega 4-4-2. Bueno, lo escuché por ahí, chicos. Es una teoría. Yo creo que hay gente que coincidiría con tu teoría. Gracias. Sí, no sé qué es 4-4-2. Yo creo que porque... ganarían igual. Con 4-4-2, con 2-2-2-2-1. Y así podemos seguir. Sí, puede ser. No sé. La cosa es que. Oyente 13 dice: ¿es el mejor equipo de la historia del mundo? Sí, claramente. ¿Quién? Es una pregunta. ¿El Barcelona? Sí, es una pregunta. Por lo menos de lo que yo vi, sí. La formación del equipo gorda, te digo. En el arco va un arquero. Sí. Después, los otros dos, abajo, sí. Agüero y el Kun. En línea de cuatro, Almeida, Agüero. Crespo y el Kun. Memorable equipo. Y Almeida, Crespo y Batistuta. Después en el medio, un enganche. ¡Ay, no! Un enganche que puede ser... Que puede ser... ¿Quién? ¿Quién? La gorda tira el pájaro Domici. Bien, dice, gracias. Muy bien. Crespo, ese era el enganche que me faltaba. Y los dos de adelante, como siempre... Claro, los de siempre. Los de siempre. Messi, me he olvidado. Claro. Messi y el que nació, que tiene problemas allá en Inglaterra ahora que lo mandaron de vuelta. Que nació Tevez. En Apache, Tevez. Perfectamente. Tevez. El Tevez. Esa es mi forma, ese es mi equipo ideal, un me parece que con eso. Sí, un gran equipo. Gran equipo. Bueno, la cosa es que... De lo lindo me acordé. La cosa es que Argentina pierde dos puntos de local que son importantes porque son puntos que hay que ganar sí o sí. Claro. Con Bolivia de local, Bolivia había perdido los dos partidos que había jugado en eliminatorias, no tenía puntos, y perder dos puntos con Bolivia de local es bastante complicado. Sin ir más lejos, porque tiene que ir a Barranquilla el martes, sí, a jugar... Barranquilla. A las 5:30 de la tarde, hora local, hora de acá, por supuesto. Uh-huh. Lo que lo pueden ver todos, como voy a hacer yo. Argentina tiene que ir a jugar allá, un partido muy complicado, y ya dicen que va a llover y que va a ser 30 grados. No, eso están diciendo, tiene algo de altura Barranquilla también, y es un clima muy húmedo, muy pesado, y lo van a poner, creo que son 2 horas menos, me parece, en Barranquilla. Asperísimo. No sé, por ahí 3:30 de la tarde. La idea era que el calor afecte a los jugadores de la Argentina. Qué lindo. Pero bueno, aparentemente va a llover y va a estar muy húmedo. Vamos a ver cómo se envuelve el equipo y si va a haber cambios. Andan diciendo que puede ser que haya 4 cambios. A mí que no me interesa el fútbol, cuando los equipos son cuando los partidos son bajo lluvia, se ponen más interesantes. ¿Por? Mucho barro, camiseta mojada. Le gusta que se marquen los pectorales. Claro. Y queda como, bueno, más divertido. Bueno, ¿no? Mire, pobre, mire, gorda, yo le voy a decir que... Sacándose los cabellos mojados de la frente. Voy a pedirle a todos los colombianos que vayan a la cancha que lleven rociadores para que los jugadores queden mojados cuando termine el partido. Me parece muy bien. Para que usted esté... Que no hagan la gran Diego y expriman la camiseta, porque eso es vomitorzor. No, es un asco. A mí me gusta la mojación de lluvia. Está bien. La natural. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Natural. Perfecto. Junten agua de lluvia. Bueno, Argentina tiene que jugar el martes y vamos a ver qué pasa. Lo que se estimaba en estos dos partidos, porque son dos partidos por cada fecha FIFA que hay, uh-huh, digamos, se estimaba que Argentina consiguiese 4 puntos mínimo. Un empate en Barranquilla y ganarle acá a Bolivia. Bueno, ya acá a Bolivia no le ganó. Por ende... Hay que ganar sí o sí. Hay que ganar sí o sí porque especialmente se está despegando Uruguay. Uruguay ganó 4-0 con tremendo, tremendo. Juárez. Suárez. Mira, me tiró Juárez. 4 goles de Luis Suárez, que es un jugador extraordinario. Es un delantero de esos que molestan todo el partido y que cuando encara la descoce. Así que Argentina, veremos cómo se desenvuelve el martes. Necesitará ganar para prenderse ahí arriba. Lo último, Pulpo, antes de ir a lo que nos compete con el deporte en el fuego. Te digo que hoy Federer ganó su segundo torneo del año. Ah. Palmitas para Feder, pobrecito, bravo, que siempre está atrás de todo. Un monstruo, bravo, bravo. Para él y para la mujer, que siempre está en la tribuna contando los números que de ganancias. Sí, no, todavía no termina de contarlos. Arrancó hace como 8 años y no termina todavía. Es el torneo 109 que gana Feder en su carrera, 109, y es nada más que el segundo en el año. Uno de los peores años desde el 2004 para acá, 2005 para acá. De Roger, pero que todavía lo mantiene jugando un tenis exquisito. Hoy jugó muy bien la final con Tsonga, 6-1, 7-6. Yo pensé que se ponía shortcito. Bueno, chicos, no, el aire gratis. No puedo seguir. Bueno, así que felicitaciones para él. Ahora se viene el Masters, que es el último, juegan los 8 mejores del mundo, el último torneo del año. Veremos qué puede hacer Roger ahí. Seguramente Djokovic, que viene de bajarse también de este torneo de París por lesión. Vamos a ver si Djokovic puede recuperarse y mantenerse. Bueno, se va a mantener como número uno igual, pero, digamos, refrendar ese estatus en la cancha con la pelotita. Vamos. Nos vamos entonces al último del fuego de ahí. ¿O cuántos te quedan? Para mí este es el tercero, pero como es un robo, yo voy a decir que es el último. Bueno, me parece muy bien. Sí, porque es un choreo a mano armada. Vamos a darle. Trajimos este deporte que hemos visto en Quinta Fondo. ¿Explicamos cómo hacemos para ver el videito, Pulpo? Expliquemos. Egocéntrico.com.ar es el lugar en el que están en su web. Lo estamos viendo. Escuchando. Right now. Sobre... digamos, en el medio de la pantalla ven unas barras de ajuste que en el medio dice offline. Vamos a poner el video, eso se empieza a reproducir automáticamente. Ahora, en la barra de abajo de eso hay un típico conito con ondas onduladas de sonido, como un parlantito. Le dan un clic y eso queda muteado con una crucecita al lado. Exacto. Tienen que hacer eso para poder escucharnos a nosotros y lo que vamos a decir, que es mucho más interesante que la música que está en el video. Así que las recomiendo. Ponemos el mute entonces y lo escuchamos a Dey, que a ver de qué se disfraza cuando vemos este deporte en el fuego. Ahora, en breve arrancará el video. Sí, mientras arrancamos. Esperamos que arranque, te digo que arriba. Saludamos a Sabri. Arrancando. Sí, también. Saludamos a Maxi. A el oyente 13. Muy bien, y gracias. Estaba por decir algo de. A radio, que también está. A radio, que somos nosotros. Uy, algo tocó la gorda. No, no toqué nada, tranquilo. Bueno, por ahí toqué algo, sí, pero vos. Algo porque no sé por qué. Vos no te preocupes. Decía sobre sí, River. Sí, que River sigue perdiendo 28 minutos 2-0 con Atlético Tucumán. Aparentemente va a perder el segundo partido en el campeonato. Mañana juega Instituto, que si gana va a ser único líder. Y River quedaría escolta junto con Rosario Central, que ganó 3-0 en la jornada de hoy. Y se prende ahí en la lucha por el campeonato. Un River que tiene una de cal y una de arena. Y a veces más de arenas que de cal. Volvió al Monumental y está perdiendo, faltando un poco más de 15 minutos para que termine el partido. Y el video que no arranca. Arrancó ya, ¿eh? ¿Arrancó? ¿No lo estamos viendo entonces nosotros? Hay no cuatro vemos, personas. No sé si ¿yo también tengo que poner play? Sí, ponga ah, play. Ah, por eso. A Dave se lo escucha como si estuviera dentro de un baño. Sí, el problema es que el micrófono está andando mal. No sé bien por qué, porque el nivel está perfecto y si lo subo más, acopla. Así que, nada. Este es el video, digamos. Ahí lo tenemos a los acá. Muchachos. Este es el primero de los dos videos que tenemos, que son sobre lo mismo. Son muchachos que le tiran gasolina o algo inflamable a una pelota y juegan a penales. Prendida al fuego. Sí, estos muchachos, en este caso, penales. Fíjate la indumentaria del arquero, que tiene unos guantes que no son de arqueros. Son unos pero esto pocos. Esto de ahí es poco serio, ¿no? Es muy poco serio, ajá. Sí. Es muy poco no serio. Era para saberlo. Sí, la verdad que es muy vergonzoso. Pero fíjate las acrobacias. Mira cómo va a hacer la bicicleta. Sansarán, la levanta arriba. Haciendo la bicicleta. Estos muchachos suben sus videos a YouTube. Pero en el video que vamos a ver a continuación, tenemos algo un poquito más pro que esto. Que estos pibes que están en un club después de un asado. Ah, claro. Bien. Como cabecea. ¿Viste cómo cabeció? Sí. Pero ¿cuál es la destreza de esto? Hacerlo rápido para no quemarte. Para depilación no definitiva, quemando. Dice Maxi. Sí. Algo así. Quiero que sepas que la depilación definitiva muy duele buena, más. Muy buena ese. Ya le tiró un caño. ¡Opa! Sí, pero te digo que cabecear esto hay que tener huevo para cabecear esto. Un caño de fuego. Está bien, pero la habilidad es bancársela. No, es jugar uno, a la pelota. O uno puede con practicar pelota. Para que le duela menos la próxima vez. Yo creo que no le va a doler. No, para mí se le va a ir. Mira, ahí tenemos cómo lo prenden. Para mí se van a ir a. Y esta modalidad es ya con el pie. Ah, se prende fuck? El pie. Sí, ahí se prende el pie, claro. Qué boludo. Y se funciona así. Te prendes el pie y le pegas la pelota que ya está embadurnada en muy bien. Gasolina y sale disparada cual balón de los supercampeones que tiraban claro, tiros. Exacto. Exacto. Que se prendía a fuego la pelota por la ¿hay velocidad. ¿Hay otro videíto, Pulpo? Porque ahí está empezando. Esto es más pro. Esto es más pro en una canchita ya. Estos son boludos importantes, ¿no? Sí. Con gente que está muy cerquita de la línea, mirando el partido, con riesgo a quemarse, por supuesto. Entonces, ¿querés que lo relate? Piro Fútbol, le dice oyente 13. Sí, algo sí, así. O sí. Después le preguntamos a Iván cómo se puede calificar. Si uno los ve, estos muchachos tienen otras indumentarias. Ahí vemos un talibán. ¿Lo ven? Un ahí talibán va. Directamente. Claro. Vamos todavía. ¡Qué juegazo! Me encanta. Para el que no está viendo el videito, les decimos: es un partido de fútbol con una pelota engasolinada, prendida a fuego y en llamas durante todo el partido en una cancha que podría decirse de 5, un papi fútbol. ¿Qué tamaño es esto? Esto aparte esta dura más que la del video anterior. La del video anterior. Sí. Mira, el tipo la agarra con la mano y la hace. ¿Y cuánto dura un partido de estos? Porque por lo que veo tiene su profesionalismo. Hay un director técnico, por lo menos en para la línea. Debería estar dos tiempos de 45. Dos de 45. O hasta que las velas no ardan, también podría ser. También, o hasta que se mueran varias gente quemada. Hay gente filmándolo, como este muchacho que filmó el video. Pero fíjate lo que dura la pelota sin volverla a encender. Por ende, se puede esta jugar pelota, sí, se puede jugar bastante. Sí, es una jugada entera. Igual juegan muy mal los muchachos, sí, te quiero mal, decir. Es muy difícil. Solo es muy difícil ir a trabar, por ejemplo. Sí, da un poco de miedo claro. A trabar. Y tirar no, y además el arquero es el que hicieron una. Pero por favor, hay gente de hinchada. Dice, ¿qué les pasa? Pregunta Guadalupe. Claro. No sé, Guadalupe, la gente está muy mal últimamente. Sí. ¿Y dónde se originó este partido? En Colombia. Sí, en Colombia. Posta. Sí, esto es. No me acuerdo la localidad, decía en el video. De Barranquilla. No era Barranquilla, pero estaba más que nada. Son unos jodidos de mierda. Sí, sí. Pero no era en Barranquilla, era en otro distrito, no sé, Santa, no sé cuánto. Pero sí, aparentemente ahí es furor en el barrio jugar a este. ¿Y las pelotas deporte. Que tienen? ¿Otro material? Porque una pelota común puede resistir mucho tiempo o no pelota, sabe. Una pelota de cuero. Y además con lo que salen, ¿está para incendiar las pelotas? Sí, yo creo que son pelotas de cuero porque las nuevas son más sintéticas y para mí se derriten más rápido. A mí me gusta la de los bajitos. Ah, es verdad, es verdad. Estas deben ser pelotas más viejas y yo creo que estos muchachos, que son más pro, por supuesto, deben haber usado otro tipo de... No, ¿por qué? Inflamable que dure más porque... En los que vimos antes, o el que vimos antes y los que yo busqué, dura muchísimo menos. Claro. No, y además los gases tóxicos que emana No hay gases tóxicos. No hay gases tóxicos. Uno está en un lugar abierto, ahí no pasa nada. No, hay cosas peores, gordo. A lo sumo, siempre sí, si está el fútbol de River. Si vas a cabecear, al contrario de lo que dice la regla, que cabecea siempre con los ojos abiertos, vas a cabecear con los ojos cerrados, porque puedes tener problemas de visión. Las pestañitas te hacen... Sí, y empezás a sentir olor a quemado. Bueno, muy bien, gracias, Dey. Tu tercer y último deporte en el fuego es que ha sido problemático. Me gustó. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Cuál fue el que más te gustó de todos? Este. ¿Vos no viste el otro qué día? Chupame. ¿No? ¿Cuál fue el del otro día? El del surf. Sí, lo vi. ¿Bengala, lo viste? Sí, no. ¿Ese? Me gustó tanto. ¿No? Es como un pedo atómico. Del rulo, de la ola, iluminado desde adentro. A mí alguno de aire, si me preguntás. Alguno de los de aire me ha gustado, no me acuerdo cuál, si el parapente o el sarlangre, el omnitóptero. Ya haremos un repaso cuando culmine y cuando vuelva el dueño oficial de la radio. Haremos un repaso por todos tus deportes, que también lo has sabido llevar de ahí, porque a mí me tiran esa consigna y yo qué hago, googleo. Yo si no está, le digo a Nico, no llegué, googleo a vos. No llegué, o no puedo ir. Como algunas veces ha pasado. Exactamente. Bueno, nos vamos a un corte rapidito. Nos ponemos el agua para el mate, que está asquerosamente fría. Y volvemos con un invitado sorpresa. Ah, no sé. ¿Un invitado sorpresoso? No sé. Veremos. Gross. No, a ver en qué queda. Just a good old boy. Never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. No, si últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir, me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué anda pasando? No sé, yo hasta la fiesta estuve todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. No sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? Verte, tío. No, pero a mí me encanta la fiesta, yo la paso re bien. Como Vitel Toné, como los turrones, la manice. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé, como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa, estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, buenísimo. Dale. El año, un programa en vivo con artistas, Gorda, que han pasado por acá. ¿Te puedo decir algo? Sí. No estabas saliendo, ¿eh? No. No estaba saliendo. ¿Por qué? Me acabo de mandar mi primer moco oficial en el día. Quedó atención. Muteado, empezó de vuelta. Uy, había salido todo, viste que yo te dije, salió todo redondito. Y no, no lo puedo creer, Tomás. Vale, bueno, vuelvo a arrancar. Vale, perfecto. Vuelta. Después de este mute que me ha puesto provisoriamente el pulpete, les cuento que a 5 minutos de las 9 de la noche, la 4. Segunda hora de Egocéntrico, usted calladito la boca, no se meta más. Póngalo de donde lo tiene que poner, que me muteó 2 minutos. Les recuerdo que pueden votar en egocéntrico.blogspot.com el top 5 del pulpo, que la semana que viene se va a venir con todo y hay que mover los puestos de lugar, así que cliquen ahí, tiki tik, a quien quieren de los 5 que estamos presentando cada 15 días con el pulpo. También que el viernes, no, perdón, el domingo 4 de diciembre vamos a estar cerrando el tercer año consecutivo de Egocéntrico con un festival en la biblioteca de Cornelio Saavedra, ahí en García del Río y Vidal, a partir de las 6 de la tarde con bandas en vivo, cortos, directores ahí online donde les vamos a poder hacer las preguntas, chat, premios, sorteos y empanadas y vino, que es lo que por lo menos la gente por la calle me dice, ¿qué onda? ¿Qué va a haber? ¿Qué y va yo, a haber? Y bueno, qué sé yo. ¿Qué va a haber un montón de comidas y cervezas? Nos falta en ratito nada más que va a estar comunicándose con nosotros nuestro amigo. Tengo que respirar. ¿Cómo hace Nicolás todo esto? ¿Querés que siga? Va a venir el licenciado Iván Álvarez con su columna de circología. ¿El agua se me está calentando? No, voy yo. Quédese un minuto, te dejo la posta porque el mate, ¿vio? Claro, bueno, vaya a buscar el mate entonces. Bueno, dale. Hoy estuvimos ahí hablando un poco todo el principio del programa sobre lo que estuvo pasando en la semana. Y a mí me quedan dudas, ¿viste? Me quedan dudas. ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿Qué pasa, loco? Yo soy un ser arrojado al mundo. Y yo quiero respuestas. ¿De qué? Quiero respuestas. Necesito que alguien que me dé respuestas. ¿Respuestas? Sí, tengo problemas. Necesito respuestas. ¿Qué te pasa? Porque el agua está caliente, así que... O sea, estoy dudando de todo, ¿viste? Necesito alguien que me dé respuestas, Jordan. Y... dudando de todo. ¿Y no tenés un amigo para llamar? O sea, tengo, pero... Sí, ¿quién es? ¿La voz de tu conciencia? ¿Quién es? Oh, mirá quién llegó. ¡Hey! El intelectualoso. ¿Qué haces, intelectualoso? ¿Qué haces, gorda? ¿Cómo estás? ¿Estás contento? Porque la última vez te fuiste un poco... Sí, más o menos. Te fuiste un poco enojado. Y de ahí vengo, del enojo. No es bueno el rencoroso. No es bueno. No, el Sam se me sigue tirando basura en el bosque, estoy repodrido. Che, intelectualoso, No, volví, ¿sabes por qué volví? Porque iba camino a casa y bueno, quería ver cómo terminaba el partido. Vengo de la cancha, me fui antes porque... Escúchame. Es que el partido fue vergonzoso. Intelectualoso, te tengo que decir algo. Sí. Todo bien con vos, pero lo que me hiciste el otro domingo fue malísimo, ¿Qué te hice yo? Me agarraste una pierna, bueno, mirá, viste. Vos me preguntaste por una cosa que es de lo más... No, yo no fui, ese fue Nicolás. Somos personas diferentes, está bien que somos hermanos, pero él es negro y yo soy blanco. Está bien, perfecto. Yo te pido disculpas si te lastimé, pero yo revolí manotazos. Está bien. Sí, yo entiendo. Che, bueno, ya que estás acá, yo estaba buscando a alguien que me dé respuestas, viste, sobre... ¿qué es el existencialismo? ¿Y cuándo nace, intelectualoso? ¿Eso te preguntás en la semana, vos? Sí, porque estoy, viste, en casa, prendo la tele, no hay nada. Digo, bueno. ¿Qué sé yo? ¿Por dónde arrancar? Yo te diría que para mí es la tercera década del siglo XX, más o menos. Y en Alemania, cerca de ahí de donde están mis amigos, los osos copados. ¿Los osos copados? Sí, hay pardos. Ah, son... Sí. Para mí nace ahí, nace en Alemania y para mí se difunde por el resto de Europa, especialmente para el lado de Francia. Los franceses, vos sabés que todo lo que sea pensamiento lo manejan de taquito. De taco. Reflexionan no sé mucho. No, como que la temática pensamiento la manejan de taquito. Sí, me gusta. Los franceses son, sí, les gusta darse aires de superados. Y es que mucho barcito, ¿viste? Se da de pensar. Mucho bar y poco baño para los franceses, se vuelven a kilómetros. Esta escuela, por ejemplo, para mí la escuela alemana, ¿no? Que es la que inicia el existencialismo, para mí se puede interpretar como si fuese una reacción, ¿no? De un periodo de crisis de conciencia a nivel social y cultural. Claro, la tercera década del siglo XX, ahí estaba todo, claro. Claro, ellos, por ejemplo, lo que afirman es que el hombre es un ser arrojado al mundo. Ah, mirá, lo estaba diciendo. ¿Lo puedo decir? Lo estaba diciendo antes. Bueno, entonces está bastante bien rumbeado. Es una frase que parece que expresa lo que sienten los europeos de esos años y que puede ser interpretada, no sé, forma literal. Se sienten arrojados a un mundo, qué sé yo, cómo decirte, inhóspito, ponele, ¿no? Uh-huh. De sus hogares destruidos y la seguridad de sus creencias, sus valores, sus ideales, claro, como pueblo, ¿verdad? Todo corroído en esa época, sí, por pobre supuesto, Europa. Por supuesto, por supuesto, las vejaciones, ¿no?, de lo que es el capitalismo y ese lamentable capitalismo en el cual vivimos. Y bueno, che, y existencialoso, o sea, existencialoso, claro, muy bueno. Considero existencialista. ¿Sí? ¿Sí? Sí, en parte sí. Y a veces, claro. ¿Porque usted lo arrojaron al bosque? En realidad a mí me arrojaron, no me arrojaron, me arrojé solo hacia el mundo desconocido de lo que era vivir en el bosque y no en el departamento de mis papás, por ejemplo. No había un departamento. Ay, qué horror, te digo, me parte el alma. Sí, pero igualmente ellos vivían como si fuesen humanos, no les importaba, celosos. Yo me di cuenta de que mi mundo era en otro lado, claro, no en cuatro paredes. Che, existencialoso, intelectualoso. Sí, otra vez. Existencia intelectualoso. Fíjate que yo no me di vuelta cuando me decís. ¿Sabes qué? Claro, sí, tenés razón. Intelectualoso, existencialismo viene de existir, ¿no? Me imagino. Viene por ese lado. ¿Qué es existir para el existencialista? Es estar en el mundo, directamente, relacionarse con las cosas y con otros seres que también existen. Claro. No se trata simplemente de estar entre las cosas, sino en dirigirse hacia ellas, como un ser que se dirige hacia otro. ¿Sí? Como que yo te hablo y vos me hablás. Exacto, es parte de eso. Es una parte, por ejemplo, vos y esa laptop que tenés, rosa. Ay, sí, ¿querés que te preste una para el bosque, no, marrón? No, pero yo te puedo decir que porque es rosa ya marca algo de tu conducta. ¿De mi existencia? Exactamente, porque el hecho de ser rosa. A ver, esta actitud se entiende como trascendencia, ¿no? Esto es salir de la propia conciencia y dirigirse hacia el mundo, ¿no? Uh-huh. Estar en el mundo es algo activo. Uno está activo, el hombre está entre las otras cosas, andando entre ellas de una manera interesada o práctica. Cuida las cosas, se ocupa, sí, de ellas. Sí, yo la bueno, pongo funda. Yo la veo cuidado, la veo lustrada. Tiene cosas que le pasaron. Bueno, pero lo que hace el hombre con esto es construir o constituir su verdadero mundo, ¿no? Un conjunto de relaciones de los útiles entre sí y respecto al hombre. Así se constituye el espacio humano del mundo, ¿no? Claro, así fue siempre. Lógico. Che, y entonces la razón es la que genera nuestra realidad. No solo la razón descubre la realidad. Los sentimientos básicos como la angustia, por ejemplo, te hacen experimentar mejor lo que es la existencia. Por ejemplo, lo que decía Kierkegaard, que se refiere a esta sensación y la distingue del temor, porque a diferencia del temor, la angustia no posee un objeto definido y nace justamente de las posibilidades que ofrece la existencia sin garantías. Ah, claro. ¿No? Por ejemplo, la náusea, como decía Sartre, refiere al absurdo del existir. Todo es contingente y no hay nada que pueda explicar la existencia. Y qué angustioso que es eso, ¿no? Claro. Es angustioso, por supuesto. Pero cuando uno se angustia, vive. Y cuando uno vive, es donde realmente existe. Claro, está bien. Sí, ¿lo puedo anotar en la agenda o en el muro de Facebook? Sí, yo no tengo copyright, pues lo puedo poner. Lo voy a anotar. Ya, él es Common Rights. Uh-huh. Cuando Kierkegaard, dijiste. Upa. Me pasó el coso del mate. Nombraste a Kierkegaard y a Sartre. ¿Quiénes son o sea, ¿quién más está en el existencialismo? Mi ídolo máximo. Mira cómo te hago. A ver. Con el puño en el corazón. Nietzsche, papá. Nietzsche, claro. Nietzsche, sí, lógicamente. Es un grosso total. Ese es un pesimoso. Sí, ¿querés un pesimoso? Mirá, tenés Arthur Schopenhauer, por ejemplo. Claro, o como las novelas de Dostoyevsky del siglo XX. Por ejemplo, entre los filósofos más representativos del existencialismo, sin lugar a dudas, ¿no? Martin Heidegger, o Carl Jaspers, o... Bueno, Sartre ya lo nombramos, a Miguel de Unamuno, Simón de Beauvoir, o Camus. Camus. Paren, ¿cómo lo decimos? Ah, Camus. Camus, chicos, Camus. Albert Camus. El extranjero de Albert Camus. Ah, vos dijiste. Pará. Yo no lo haría. Simón de Beauvoir, ¿no? No importa. Sí. Es una mina. Sí. Sí. Claro, Sartre le daba a Simón de Beauvoir, se casaron, así que meta y meta existencialismo hasta las 6 de la mañana. Ahí, pum, pum, existencialismo. Te trasciendo. Trascendiendo ahí, trascendiendo. Si tenés huevo repetido, ¿quién? ¿Qué está diciendo, maleducado? Sartre le daba. Son pensadores históricos. No, pasa nada, es una jodita. Es pero igual, se... Mira, yo me voy a retirar porque lamentablemente si no te tengo que lastimar otra vez. No, pará. Pero sí, pero mirá, o sea. Ahora no te quiero lastimar otra vez. Pará, no, calmate, flaco, calmate. Pero, flaco. Pero, calmate. Peso 384 kilos, flaco. No, pará. ¡Pará! ¡Pasa la mierda! Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda, que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operas, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único, así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís, déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos, el maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones, ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Perdió su segundo partido en el campeonato, su primero de local y su primero en cancha de River. Vamos a ver qué pasa, seguramente va a tener que meter mano ahí el pelado Almeida. Sí, yo lo vi yéndose a una masa de pelos bastante... Como que no le gustan las cosas paralelas a lo intelectual, porque el agua la puse de cero. ¿Eh? Por eso te la perdiste. No, es que yo estaba haciendo el mate y lo vi pasar raudo y dijo River y la... Y no sé, putió, porque parece que perdió River al final, como decía recién. Uh-huh. Pero escuché que rompieron algo. Acá algo se rompió, no sé, todavía no encuentro qué es. El cráneo episcopal del pulpo, que es una parte del cráneo que queda acá como repuso. En la toga. ¿Pero qué le dijeron? ¿No? Me fue la mierda, fui yo, perdón. No sé, no le gusta nada que no tenga que ver con lo intelectualoide. No, pero... Al muy zurdo. Tienen que tener cuidado, porque me parece que es un poco violento. Muchacho. Che, Roger Waters toca gratis en la ciudad, Va a tocar. ¿Me estás contando? Sí, va a tocar, va a ser 9 River y uno gratis, calculo que 9 de julio, ¿verdad? ¿No? Pero no, te iba a decir. Pero bueno, ¿no? Y yo creo que va a haber muchísima gente. ¿Sí? Oh, ¿sí? 9 y 10 de la noche. Sí, 9 ¿no? Y 10. Yo tengo mi entrada, gorda, ¿sabías? ¿Para dónde? Roger Waters. ¿En serio? Sí, la saqué, me voy con Rogelio Aguas. Ah, con Sebastián, ese sí. Chico sabe. Usted cuando vaya escuchando a Roger Waters le va a tirar. Eso es un fa, eso es un sol menor. Claro, igual eso es bueno pedir con músicos. Al plexo de una. Yo no sé qué hizo Roger Waters, con lo cual la entrada no la tengo, imagínese. Claro. Pero una picardía. Es una verdadera pena que no sepa lo que hizo Roger Waters. Es una creo que bastante interesante de haber sido, porque 9 Rivers no lo ha llenado. Ni River este campeonato. ¿Digo bien? Claro. Jugó uno solo. Así que. Mejor que ellos, 11, debe haber andado. No, no tenga ninguna duda. Y hablando de Sebastián Pendic, está tocando los últimos días de diciembre para terminar el año, después le voy a pasar la fecha. Ayer estuve con él a la noche, porque fuimos a un evento. Fui a un lugar donde la última vez que había ido fue cuando tenía 6 años. ¿La plaza? No. Tienes dos posibilidades más. La ducha. Emblemático, ¿no? Gorda. Y bueno, un lugar emblemático. Que no va desde los 6 años. Argentina. Que no va desde los. Argentina, Atención. La Casa de la Cultura. No, como fue la tercera, en el Teatro Colón. Qué amor oso. Fui a ver un ballet. Fui a ver Manon. Ay, qué lindo. Y no me avisaste. Llegó el mundo. No, está bien. Está muy bien. Me llegaron de no me tenés que dar explicaciones. Me parece perfecto. ¿Te gustó? La verdad que sí. Me gustó. Me impacta mucho cuando entras al teatro. Realmente es impactante. Es impresionante. Quedó, no sé, como yo te digo, la verdad, a los 6 años fue la única vez que había ido con el colegio. Claro. De todas formas me lo acordaba. Me acordaba de los pisos, con esas cositas cuadraditos que tenían, los baldositas. Los pisos, digamos, de lo que sería el anillo, ¿no? Para sí, la... sí, claro. Sí, anillo. Yo fui a la cazuela. Mucha cancha tiene. Sí, por supuesto. Yo fui a la cazuela. A la cazuela, perfecto. ¿Sí? Un antes del paraíso. Eso dicen, sí. Uh-huh. Había una que decía, claro, no sé qué. Bueno, yo en esas cosas no creo, ¿viste? No, pero la verdad que hermoso. Fui a ver Manon. Adivina. Sí. Que es un ballet, creo que no sé, creo que es el ballet estable. ¿Está el ballet estable? Creo que sí. Mm. Y el director de orquesta fue profesor de música clásica, de justamente Sebastián. Así que lo ovacionó, gritamos mucho. ¿Pablo Sarabi? No te acuerdas. No me acuerdo el nombre. Cuando fui yo era Pablo Sarabi, pero terminamos Lo que sí me acuerdo el nombre de la chica que bailaba, que realmente la descosió. ¿La descosió? Natalia Pelayo. ¿La conoces? No. ¿Sos del palo? No, no. Bueno, se ve que me caí antes. La verdad era fantasmagórica. Por cómo se movía, todos los movimientos suaves, todos, absolutamente todos. La obra interesante, lindo para ir a ver, cabecía un toque en el segundo. No, Dey, vos sos un irrespetuoso. Sí, bueno, está bien. Me había levantado temprano, me había jugado la pelota, la verdad que estaba cansado. Y estaban con zapatos, y tenía los pies hinchadísimos. ¿Te sacaste una foto? No me saqué foto, por suerte. Foto de Dey entrando al Colón. Yo he ido hace muy poquito a ver una orquesta alemana que vino a hacer cosas lindas. Y también me sorprendió así el trabajo, tuve que ir y yo el trabajo voy de zapatillas. Ay, y jean. Así que estuvo, bueno, y me tocó en abajo, fila 5. Ah, bien adelante. Me escupió la gorda. ¿Ah, sí? Sí, y todo. La gorda de que me estaba haciendo, ¿cómo se llama? Refuerzo ahí, ambas dos, pero sí, me escupió y estaba muy cerquita, de jean y todo. No, me la banqué como una lady. Había gente de jean y zapatillas de ser también. Había gente muy, había uno con frac, uno solo vi, con frac, que no era el director de orquesta. Había uno con frac y la gente generalmente bien vestida, pero había un par de jean. Y lo que sí había era un quilombo gigante de gente, porque ayer era la noche de los museos y abrían el Colón. Ah, parte del ¿cómo Colón, museo? Había una cola que daba vuelta entera al Colón. ¡No! Sí, arrancaba, daba vuelta por Cerrito y entraba por él la entrada de los carruajes, que la llaman. Uh-huh. ¿Sí? Que ahí es por donde entramos también nosotros. Una experiencia muy linda, la verdad. Porque sos un potro. Por supuesto. Ah, con permiso de Luz. Al galó. Muy lindo, la verdad, para ir a verlo, porque es un lugar increíble. Es muy, muy hermoso adentro, como está puesto. No sé cómo estaba antes. Y hay que ver la programación. Ya iremos a ver en vivo. Sí. A ver qué se puede hacer. Era toda esta semana y no sé si hay otro después. Pero la verdad que es recomendable para todos los que puedan ir. Qué lindo, de ahí un cacho de cultura, ¿no? Se me cayó un cacho de cultura. Bueno, agarrala ahí y recógela. Nos vamos a ir a un separador porque enseguidita, ¿qué viene? Pulpo Maníaco. Viene el Oros Capuchino. Bueno, entonces atenti el lupo, porque si no sabes, si tenés que sacar los dólares, invertir en la bolsa, jugar al cricket o ir a Lanús Oeste en avión. Lanús Oeste en avión. Bueno, hay para todos. Vamos. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿Vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, atorrante de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tu tío, Egocéntrico es gratis. ¿Qué esperas para comunicarte por acá? Mirá la pose de la gorda. Tremendo. ¿Cómo hace? No sé. Levanta el jamón hasta la... Increíble. Chicos, me dio un tirón. Upa. Sí, gorda, lógico. No te calambres, ¿eh? Guarda. Después les pido que me desenrieden. Pero esa gamba pesa como un pibe de 10 años, gorda. No. No te va a dar un tirón. Tremendo. Ay, la concha. Lo importante es que llegó el fax, chicos. Ah, qué me... Pero menos mal, estaba preocupado. Llegó el fax con el horóscopo de la China, con lo cual es el ED horoscapuchino. Y tengo toda la data para los nacidos un día como el 11 del 11 del 11. ¿A vos te implica? No, igual que a vos, que... Pulpo, ¿te implica? No, no. ¿Alguien que haya cumplido 100 años o uno que nació hace un par de días? Y tengo la data semana lamentación de los que nacen estrellados, que ahí te implica. Y a vos, Pulpo, también te implica. ¿A vos también? ¿Estrellados? Estrellado. Ajá. Pero los nacidos en días como el 11 del 11 del 11, sí, les corresponde en el horoscapuchino café con café en Pueyrredón y Corrientes, que es el 11. Claro, el 11. Claro. Ah, claro. Mirá vos. Es un genio este chabón, ¿no? Sexo. Sí, por favor. Mande dos. Les va y les viene. Prefieren el trencito en el medio, vuelta y vuelta, lo más capicúa posible. En los deportes es bastante malo para los equipos. Ah, ¿sí? Sí. También para todo lo que es tema individual. Trata siempre de jugar solo. Su mejor compañía es el frontón, porque le devuelve la pelota y si la devuelve mal es culpa suya. Qué interesante. Bueno. No puede jugar a la pelota paleta. Reuniones. Este tip es para notar. Sí. Es autorreferencial. Constantemente. Habla de sí mismo y repite las anécdotas. Trata de cambiar esta costumbre antes de que lo caguen a trompadas. Sí, es interesante que lo haga antes, siempre, ¿no? Que no bien. Saludo. Siempre se enferma de lo mismo y se cura con lo mismo. Generalmente son enfermedades inmunes, obviamente. Qué bueno saber que siempre te enfermas de lo mismo y te curas de la misma manera, ¿no? Tenés... Los que nacen estrellados. Qué aburrido, ¿no? A los que nacen estrellados le corresponde el horoscapuchino de té con masas que no comieron otros en Pampa y la Vía. Esa masa medio dura. Sí, viste que queda ahí. Oh, gomosa, viste, feo. Para ustedes, Pampa y la Vía. Semana. Siempre les parece larga por la mala leche. Por la mala leche que tienen. No emprenda ningún proyecto porque ya sabe que le va a ir para atrás. Evite vivir. Es la única manera de zafar del derrumbe de su departamento que aún está apagando. Claro, debe ser en Ciudad de Buenos Aires. En el amor. Dice Kaka. Ah, se ríe. Ah, se ríe. Acá viene el chabón. Ya. No solo debe comprender que es un sentimiento para usted vedado, sino que debe saber que sus amigos o amigas siempre van a terminar acostándose con su pareja de turno. Qué destino. Sexo. A ver si por qué nos diga algo. No importa lo que haga, siempre le va a fallar el anticonceptivo. Tremendo. Y en suerte, bue, me pone el chino. Ah, bue. Bue. Ok, bueno. Que haga lo que pueda. Sí, claro, mucha suerte no va a tener, claramente. Y obvio. hable por usted, porque sí, es de los que nacen estrellados. Pero yo no... Bueno, ¿qué nace? ¿Pero qué significa eso? Yo no entiendo. No tengo la menor idea, me lo manda el chino. Me dice, el de la derecha y el pulpo, los dos nacieron estrellados. Está bien. Bueno. Ok. Y así nos vamos desenredando las piernas. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! todas las soluciones en una. Esto, el producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Bueno, estamos, genial. Estamos al aire. Che, me interesa saber después por qué soy estrellado. Le voy a llamar al chino. Sí, yo tampoco soy. Le voy a llamar por Skype, obviamente. Bueno, chicos, súmanlo, ya fue. Muy caro, si no. No, pero por no ahí porque se cayeron en el parto. Yo creo que no me caí en el parto. Yo me hubiese dicho a mi vieja, me parece. Yo no me acuerdo. Yo te vi al ratito, a vos Tomás Cardeño, pero a vos te vi al ratito, Tommy, que nacieras al ratito, y tenías como una parte de la cara más pegada a la nariz que la otra. Claro. Ah, bueno, con razón. A eso hay que charlarlo con mamá, que como hoy no está escuchando, bien podemos difamarla. Claro, podemos inventar una teoría cualquiera, ¿no? Y hablando de teorías, tenemos a Iván Álvarez, que lo vamos a llamar en vivo. ¿Se hablando hace así? De teorías. Probá, está conectado. Teorías psicoanalíticas. Habría que probar. En ¿dice caso, estoy? Sí, está conectado. Perfecto, no, entonces lo llamamos. Ahí. Y llamémoslo a ver qué pasa. Dale, a ver. Chequear el volumen acá. Esto es muy difícil. Nicolás, esperemos que no falte más. Hola, buenas Iván. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos al aire, Iván. Sí, ya me di cuenta, estoy escuchando. Entonces vamos a darle palmeta como corresponde. ¡Palmetas! ¡Ahora sí! Nunca una llamada por Skype salió tan fluidamente y Nico no está acá para verla. Oh. Una picardía. ¿Cómo le va? Iván Álvarez, nuestro licenciado de la Red Psicológica de Buenos Aires. Eso dice. Muy bien, buscando el domingo, agradable domingo. Sí, lamentando la derrota de River, me imagino. Sí, exactamente. No, es parecido, no le gusta decir las cosas personales, no lo obligues. No lo digo. Por ahí no, es de Chacarita o de otra cosa. Lo había dicho, ya lo había. Pero no lo cuente porque hay pacientes. Listo, no digo más nada. Hola, dice Wada, hola, dice Lu. Obviamente en referencia a usted, a nosotros ya nos saludaron. Bueno, bien. Saludo a Wada y a Lu también. Bueno, Iván, nos había dicho Nicolás en su momento que íbamos a hablar de algún mito hoy en nuestra columna de psicología, o en la suya, perdón. Sí, había pensado en el mito de Narciso, que está tan en boga hoy en nuestros días desde la cuestión de la sociedad de consumo y esta sociedad un tanto individualista, entonces me parece que está un poco relacionado con el narcisismo. De ahí el narcisismo es un, casi diríamos, un concepto que circula socialmente. Narcisismo se entiende que es el amor por sí mismo. Esto es un concepto inventado por Freud alrededor de 1910 y lo toma justamente del mito griego, es uno de los mitos griegos, del mito de Narciso. Entonces me parecía que antes de tomar la cuestión teórica, psicoanalítica, me parecía interesante introducir cuál es justamente el mito griego de Narciso. Porque hoy, además, está casi más relacionado con el psicoanálisis, con el mito en sí mismo, ¿no? Uno sabe de qué se está hablando con narcisismo, pero no sé si uno conoce exactamente el mito griego en el que se basa. Sí, es verdad. Creo que ya popularmente, cuando a alguien se le dice narcisista, vía una acusación, ¿no? Sí, porque claro, generalmente se lo trata al narcisismo como algo peyorativo, como algo que está mal moralmente, como si este amor por sí mismo no fuera bueno, ¿no? Sobre todo porque conlleva implícita la idea de egoísmo. Claro, exactamente, eso te iba a decir. Exactamente, otra manera de decir lo mismo, ya que ego es yo en latín, con lo cual es el yoísmo, podríamos decirlo. Claro. Y vamos a ver que el narcisismo está en relación justamente a este amor a sí mismo, como nace en el mito, y obviamente también como lo extrapola Freud cuando lo transforma en una noción psicoanalítica. Y antes de que comiences a contarnos, acá el oyente 13 nos pregunta si el onanista es narcisista. O ya nos estamos metiendo. El onanista, vamos a aclararle. Sí, a mí, aclárame. A usted, la audiencia, quizás no lo sepa, el onanista es aquel que se masturba, ¿no? El que encuentra el placer sexual vía la masturbación. Ah. Creo que no necesariamente, ya que el onanismo puede estar referido a fantasías, claro, con lo cual, si bien podríamos decirse, el placer se obtiene en el propio cuerpo, ¿no? No hay un pasaje por el otro, eso es verdad, pero no obstante puede haber, las satisfacciones pueden ser vía fantasías, en encuentros con otro, entonces no sé si están... Claro, no sé si uno piensa en uno mismo en esas situaciones, sino es como más relacionado a la creatividad, podría decirse. Podría decirse, sí, exactamente, es verdad. Bueno, entonces volvamos al mito de Narciso. Bueno, les cuento, este mito lo he tomado de Robert Graves, del libro de Robert Graves, que es como una de las eminencias con respecto a la compilación de los diferentes mitos griegos, ya que los mitos están tomados a partir de escritos generalmente de poetas trágicos, o bueno, de otra gente que ha escrito sobre historias y luego justamente que eran mitos, y luego ha habido algunos autores que los han compilado, ¿no? Sí. Entonces el autor en el que me voy a basar es Robert Graves. Y el mito de Narciso es el siguiente: cuenta que Narciso era hijo de la ninfa azul Liríope, a la que el dios fluvial Cefiso, ¿no?, el dios del río Cefiso, sí, había rodeado en una ocasión con las vueltas de su corriente y la había violado. O sea, un dios había violado a una de las ninfas. Bueno, y ahí nace justamente Narciso, ¿no? Cuando esta ninfa va a consultar con Tiresias, y acá viene la parte por ahí como más importante para nosotros, Tiresias, un adivino ciego, otro día se podría hablar de Tiresias porque es muy, muy interesante la historia sobre Tiresias. Tiresias le dice a Liríope, o sea, a la madre de Narciso, sí, que Narciso va a vivir hasta la edad madura solo con la condición de que nunca se conozca a sí mismo, ¿no? Entonces, ajá, me parece que esto va a ser interesante para la articulación que Freud le hace en relación al psicoanálisis, claramente, ¿no? O sea, que ya de entrada está planteada cierta antinomia entre Narciso o entre el narcisismo y la posibilidad de conocerse a sí mismo. Claro. Entonces, este adivino le da, Tiresias le da esta adivinanza, no es la palabra, ¿no? Como esta condición, ¿no? Esta profecía, sí. Exactamente. Bueno, Narciso era poseedor de una belleza enorme, que hacía que ya a la edad de 16, 17 años cualquier persona de ambos sexos se enamorara de él, y Narciso los rechazaba cruelmente, ya que se sabía orgulloso de su belleza. Sin conocerse, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Sin conocerse aún? Sin conocerse aún. Está muy bien la acotación que vos haces, porque... ¿de dónde podría provenir ese orgullo? Está bien, pero no obstante, también esto que vos decís, yo no lo había pensado, pero que es muy interesante, que es la cuestión de, ¿viste cuando la gente habla del autoestima? Sí. ¿No? Sería esto de amarse, también de alguna manera, de amarse a sí mismo, de estimarse a sí mismo. Uh-huh. Pero no obstante, eso es a mi entender, es una noción un tanto difusa o un tanto errónea, porque realmente esa estima se hace siempre pasando por un otro, que justamente te demuestra cuánto valés, por llamarlo de alguna manera. Claro. Entonces, en este caso es lo mismo, justamente Narciso podía de alguna manera suponer algo de su valor a partir de la relación con los otros. De lo que le decían los demás. Con lo que le decían, le demostraban, con lo que hacían los demás con él o de él. Uh-huh. No obstante, creo que a lo que estaba refiriendo acá el mito era que no se conocía en su imagen, ¿sí? Y bueno, justamente lo que va a tener preponderancia en el desarrollo del mito, la imagen. Uh-huh. Entonces, un día había una persona que se enamora de él, un tal Amenio, que obviamente, como tantos otros, le pide su amor. Obviamente también Narciso lo rechaza, y no solo que lo rechaza, sino que estando ya un poco cansado del acoso de este otro constante señor Amenio, le envía una espada para que se mate. Este enamorado, que era Amenio, lo hace, pero antes de morir pide a los dioses que vengan su muerte. Entonces, ah, Artemisa, que era una de las diosas griegas, oye estas palabras, y lo que hace la diosa Artemisa es que Narciso se enamorase, pero que jamás pudiera consumar su amor, ¿no? También algo así del orden de cierta, no sé si también es profecía o algo que se iba a cumplir en el futuro. Lo que hace Artemisa, es una diosa. Un día, entonces, después de que se produce la caída de estas palabras de Artemisa, un día iba Narciso por una región de Tespias, llega a un arroyo que era absolutamente claro, como si fuera de plata, y que no había forma de que se alterara, ¿no?, la corriente del agua, con lo cual podríamos pensarlo casi como un espejo. Como un espejo, claramente, así. Entonces, en un momento, Narciso estaba con sed, se acerca al agua a tomar agua, sí, y encuentra por primera vez, ahora sí, con su imagen, ¿no? Sí. Lo cual produce que se enamore absolutamente de su propio reflejo. Al principio trata de abrazarlo y besarlo a ese bello muchacho, podríamos decir, que veía ante él, uh-huh, hasta que se da cuenta de que ese era él mismo. Permanece embelesado contemplándose en el agua, una hora tras otra, y comienza a aparecerle una tremenda tristeza porque justamente no había modo de que él pudiera concretar justamente su amor. Sí, entonces caían los dos hechizos casi en simultáneo. Sí, el primero era más que nada una premonición. Profecía. El segundo fue algo del orden del, podríamos llamarlo del orden del hechizo. Del hechizo, sí. Entonces, de esa manera, al ver que no podía concretar su amor, y por otro lado, estando embelesado por su imagen, no se movía de ahí, hasta que en un momento esta aflicción es demasiado fuerte y él se clava una daga en el pecho. Y de esa manera, bueno, la sangre que de su cuerpo empapa la tierra que lo rodeaba, y de ahí nace una flor blanca, que es justamente la flor blanca de Narciso, uh-huh, con colorario rojo. ¿Es? No. ¿Sí? ¿El Narciso, la flor misma? El de ahí, de esa sangre, uh-huh, justamente en la tierra, nace el Narciso, que es blanco con un borde rojo. Uh-huh. Ah, la sangre del borde. La sangre de, bueno, de la leyenda. Ese es básicamente el mito de Narciso. Bueno, pero tiene una connotación negativa, entonces no estamos tan equivocados cuando uno piensa en un narcisismo, si bien todo ismo es un extremo, cuando uno piensa en el mito de Narciso como algo que, bueno, en definitiva no está tan bueno, el exceso de amor a sí mismo, ¿no? O por lo menos en este caso no ha llevado a buen puerto. Sí, sí, exactamente. No ha llevado a buen puerto, sobre todo por dos cuestiones. Primero, de este excesivo egoísmo, y por otro lado porque, bueno, esta cuestión lo deja tan embelesado que lo conduce directamente a la muerte. Uh-huh. ¿Y por qué esto? Perdona. Sí. No, sí. Después me ibas a preguntar por qué. No, entonces, ¿por qué toma Freud, por qué decide tomar este mito para explicar lo que sería el autoestima o lo que uno conoce como amor propio? Bueno, Freud, en un momento, cuando estaba teorizando, cuando estaba intentando entender qué era lo que ocurría no solamente con sus pacientes, sino también en la realidad humana, podríamos decir, él planteaba que los primeros objetos de amor que se elegían, ¿no?, que el humano elige, tiene que ver con aquellas personas que le brindan sus cuidados para satisfacer las necesidades biológicas, por ejemplo, uh-huh, la alimentación, la defecación, bueno, todo lo que tenga que ver con las necesidades biológicas. Entonces, de esas personas, el niño, podríamos decir, el bebé, se enamora, ¿no? Hasta que en un momento de su teoría, justamente, él descubre de que lo hace a partir de, justamente, de la paranoia, de los paranoicos, ¿no? Él empieza a, sobre todo hay un caso célebre, que cualquier estudiante de psicoanálisis ha estudiado, que es el caso Schreber, él plantea... Yo conozco el de Anao, nada más. ¿Cómo, perdón? Solo conozco el de Anao. Ah, el de Anao, claro. Solo Anao. ¿Qué va a ser? Lo que encuentra Freud es que él empieza a postular de que hay una etapa previa, antes de elegir un objeto exterior, en el cual, podríamos decir, el hombre ese ser, se toma primero como objeto de amor a sí mismo. Lo que da como resultado el nacimiento del yo. Digamos, esto que Nosotros decimos, bueno, yo prefiero tal cosa, a mí me gusta tal otra, yo... Esta cuestión del encontrarse con sí mismo, que es el yo, y que no lo tiene ninguna otra especie animal, esto es lo que da nacimiento al narcisismo. Lo que Freud postula es que entonces habría una etapa intermedia entre algo así como el cuerpo puro, satisfaciéndose cada zona por su lado, a la elección de un objeto exterior. Hay un primer momento en el cual el sujeto, por decirlo de alguna manera, se ama a sí mismo. Esto da como resultado, a su vez, primero que el cuerpo se constituye en ese primer momento, en ese momento, y luego que el yo, esto que creemos que cada cual tiene por esencia, ¿no? Esto que se dice habitualmente, la esencia de cada uno, justamente el psicoanálisis lo viene a desmentir. ¿Por qué? Porque lo que dice Freud es que en realidad ese yo, eso que creemos ser cada uno de nosotros, sí, se va construyendo día a día, momento a momento, en base a identificaciones que vamos tomando del exterior. Esto quiere decir que no tenemos una esencia, sino que esta construcción, que por otro lado, yo te decía recién, identificación, Freud dice fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente, ese yo se constituye en base a la imagen de otro. Perfecto. No sé si se está entendiendo. Sí, bueno, yo por lo menos lo voy entendiendo. Que uno en realidad no tiene más referencia, por lo menos desde que nace, que lo que te dicen los demás en cuanto a lo que sos. O por lo menos lo que te van reflejando, ¿no? Claro, lo que vos vas viendo, calculo también. Y a partir de eso uno se va armando después con lo que se va conociendo también de sí mismo. Y así termina, ¿no? Interesante esto que yo te decía de que yo nunca, que Narciso en la profecía de Tiresias, ¿no? De que nunca se va a conocer a sí mismo, es lo que ocurre justamente, o lo que devela la práctica psicoanalítica con los pacientes, o con nosotros mismos, ¿no? Como pacientes también, que creemos conocernos, creemos saber quiénes somos, y lo que se revela momento a momento, o sobre todo en ciertas ocasiones de la vida, en el que uno se encuentra de que realmente no sabe quién es, ¿no? Por ejemplo, cuando, esto que decíamos, alguna vez hemos hablado sobre todo con Nicolás, la cuestión de los lapsus, ¿no? Cuando uno dice una cosa cuando en realidad quiso decir otra. Sí. Entonces, ahí habló otro, justamente, que no era el yo. El yo va manteniendo la palabra, un discurso, y de repente algo se le escapa. Entonces, eso devela, dice Freud, de que ese que creía comandar las riendas del discurso es una pura ilusión. En realidad hay algo que siempre se le filtra, o por ejemplo, vía los sueños, ¿sí? Entonces ahí se ve claramente esta diferencia de fuerzas, podríamos decir, entre el yo y otro que hay en nosotros mismos que se nos impone. Sí, pero que por suerte no anda libre por la vida, ¿no? Porque alguna función lógica debe tener el yo de andar filtrando barbaridades, por lo menos para vivir en sociedad. No barbaridades porque fuese todo malo, sino... supongo que es por una cuestión de sociabilización, ¿no? Que es otra de las características que solo poseen los seres humanos. Uh-huh. Sí, esa es una fundamental, exactamente. Uh-huh. Lo que Freud en un momento también teoriza es que el yo es como si dijéramos una especie de diplomático que tiene que ir conciliando distintas instancias en juego, distintas fuerzas. Por un lado, podríamos decir esto pulsional que nos brota, y por otro lado, la vida social, ¿no? O sea, que hay algo del yo que tiene, que funciona así como un diplomático que tiene que poner en buenas relaciones al mundo exterior con el individuo, por un lado. Y por otro lado, también el yo tiene una función que es muy importante, y es que, en esto que decía del narcisismo, es el amor por sí mismo. Es decir, que lo que nos mantiene con vida, finalmente, es el narcisismo. El yo puede vivir solo si se ama a sí mismo, si tiene la fuerza suficiente para conservarse en vida. Si no, justamente tenemos diferentes patologías o diferentes actos a los cuales nos lleva la pulsión, que siempre es de muerte, en la cual justamente nos lleva a la muerte. Y si hay algo que nos frene y nos hace mantenernos en vida, es el narcisismo, o sea, es el yo. El amor a nosotros mismos, que hace que nos diga quédate donde está el instinto de, bueno, supongo que no tan instinto, pero como el instinto de supervivencia también, ¿no? Esos reflejos que a uno lo conllevan a cuidarse antes que otra cosa. Sí, es que de hecho cuando Freud está teorizando sobre eso, lo que él postula es que por un lado están las pulsiones, que satisfacen por sí mismas, él no habla distinto porque hay, bueno, una diferencia. Sí. Pero por otro lado también plantea las pulsiones de autoconservación, que es esto similar a lo que vos decís del instinto de supervivencia, exactamente. Hay algo que nos hace quedarnos en este mundo. Y de hecho se ve, sin ir a grandes extremos, se ve claramente lo que sucede, por ejemplo, en un enamoramiento, es el ejemplo que de hecho pone Freud, en enamoramiento que toda la libido se va hacia el otro, ¿no? Hmm. Y el yo está absolutamente empobrecido, en el sí. sentido de que puede hacer cualquier cosa por el otro, ¿no? Sí. Y al revés, bueno, en el caso de la paranoia, pero sino también, por ejemplo, cuando esas separaciones se producen, o cuando hay una decepción con respecto a este otro objeto en el cual se depositamos tanto. Cuando eso vuelve, ¿cómo la persona se siente como engrandecida, podríamos decir? ¿La persona que se va? La persona que se va, digamos, y después el otro, digamos, la persona, el yo, retira toda esa libido, podríamos decirlo, de la persona que se va y la trae otra vez hacia sí mismo. Bueno, y cómo uno ve esos cambios, ¿no? La típica, cuando una persona se separa, digo, va al gimnasio, se arregla, va y compra ropa. Está bien. Yo porque me quedé medio callada porque yo, por lo general, le quedo hecho una piltrafa. Que a mí no me vuelve nada después de mucho tiempo. Para mí es verdad, me corto el pelo y esas cosas, pero... Sí. No, pero igual me parece que esto que vos decís de quedarse hecho una piltrafa es mientras el duelo, por llamarlo de alguna manera también, se consuma. Mientras eso va ocurriendo, claro. Esa libido va volviendo de a poco, no es de un día para el otro. Bueno, estamos hablando con nuestro licenciado de cabecera, el licenciado Iván Álvarez, nuestro psicólogo aquí en la columna de cada 15 días en Egocéntrico, y nos preguntan, Iván, como para ir cerrando tu explicación que has traído hoy, el mito de Narciso, en uno de los oyentes nos dice, ¿vos decís que si me amo mucho es malo? El falso oyente 13 pregunta así. Y después dice Víctor que su psicólogo le dice que era poco, esperá que lo estoy buscando, poco narcisista. Acá, mi psicóloga me dijo que soy un poco narcisista. ¿Qué me quiso decir? Pregúntanos, así no. como en el día a día. ¿Cómo aplico el narcisismo en el día a día? No, con respecto a la primera pregunta de acerca de si está o si es malo amarse a sí mismo, justamente creo que con lo último que dijimos creo que no, no es malo amarse a sí mismo, lo que no hay ninguna connotación moral para ponerle de por medio, ni siquiera ninguna cuestión patológica, no me parece, cada cual si se ama a sí mismo, genial, puede vivir la vida lo mejor que pueda, no hay ningún problema con eso. Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, cuando a alguien se le dice que es un poco narcisista, tiene que ver con esto de que, lo que decíamos recién, ¿no? Esto de que se traslada como cierto egoísmo o al menos o poca preocupación por el otro, cuando a alguien se le dice que es un poco narcisista. Pero bueno, habrá que ver de qué manera se lo dijo la psicóloga y por qué, ¿no? Siendo, ¿y cuánto es un poco también? También, bien. ¿Quién determina cuánto es poco y cuánto es mucho? ¿Y cuánto está bien? Claro, exactamente. Nadie lo puede determinar. Bueno, y preguntan también, pero Freud dice, pero Freud postulaba que el enamoramiento era un estado patológico, también dice Víctor Tausk, que me parece que está en tema, por lo menos. Parece. Sí, interesante. Patológico, el enamoramiento, estado patológico, digamos, uno lo podría pensar por el lado de que no quedaría libido yoica, podríamos tomarlo. Claro. Estamos en el tema, así lo trabaja Freud justamente en Introducción del Narcisismo, que es cuando justamente introduce el concepto del narcisismo en el psicoanálisis. Pero patológico, no podría ubicarlo en el enamoramiento como patológico, porque justamente quién define lo que es patológico y quién no, ya abre otra interesante discusión. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Muy claro ha estado el primero de los mitos. Digo primero porque a mí me encantan, así que te voy a pedir el de Edipo, el de Yocasta, Antígona, no sé cuántos más Freud agarró, pero te voy a pedir alguno para el domingo que viene, o dentro de 15 días, para que nos expliques así tan claramente otro de los mitos. El mito de la caverna de Platón. No, el mito de la caverna es... sí, está bien. Lo que, de todas maneras, lo que dijiste, la familia que nombraste recién, Edipo, Yocasta... Toda la familia, es una tragedia. Ah, es una tragedia, perdón. Esto ya más bien un mito. Pero podemos traerlo, porque ni hablar que todos sabemos, así como sabemos, se escucha hablar del narcisismo, ni hablar del Edipo, ¿no? Exactamente. Claro. Por eso digo también, traer el cuentito para la próxima vez. Y aplicarlo a la a nuestra columna de psicología. Iván, muchísimas gracias, te agradecemos. Acá estamos piloteando la nave Gordcentric, así que un abrazo enorme para todos, para todos del otro lado, para todos los que te vinieron a escuchar también, que son varios por lo que estoy acá leyendo en el chat, que te mandan saludos. Y te esperamos dentro de 15 días, ya de la mano de Nicolás. Bueno, saludos para todos, un placer una vez más. Bueno, estás haciendo muy bien. Muchas gracias, lado, ¿eh? Buena semana. Ahí está, y ahora yo tengo que cortar, sí, estas ver, cosas, es muy difícil. Hago así el rojo, sí, listo. Vamos, gorda, genial, gorda. Muy bien. Tienes re clara. Listo, ya. Nico, podés quedarte en los pagos tucumanos. Sí, sí, aparentemente. Esto anda solo. Esto es un tren, yo siempre lo digo. Che, Pulpo, ¿qué hacemos? Vamos con la gorda, ¿no? ¡Qué grande, gorda! Aquí los datos al pedo. No hay más, chicos, son mucho trabajo. ¿Qué pudiera haber al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? ¿Se hizo de noche? ¡Uh, no! ¡La gorda! ¡Run! ¡Es cocina! Espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. ¿Para qué prendí? La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Che, estamos hasta las manos. Hasta vamos derecho manos al video. Hasta las manos. Pulpo, explica. No, tenés hambre, digo. Sí, me estoy poniendo de mal humor. Ah, claro. Pulpo, explícales ahora cómo hacemos para volver al videíto, porque este que viene a continuación se puede escuchar. Lo más importante de este video es escucharlo, según lo que tengo entendido. Así que vamos de vuelta. Estamos en egocéntrico.com.ar. Y si estuvieron a la altura del programa de deportes, habrán muteado el video. Tienen que hacer el proceso inverso. Dios mío. Donde está, digamos, las barras de ajuste, van a ver a la izquierda, abajo, un conito típico de el audio, como un parlantito, le dan un clic y que aparezcan las onditas de sonido, como que está presto para reproducirse. Entonces vamos a la descripción del video, gorda. Sí, vamos a ver un videito, que lo que traje es un videito que está dando vueltas en internet desde hace ya un par de años, que es una invención que hicieron unos, creo que eran belgas, que se metieron en una salida de la boca del subte y dieron como una pequeña, ¿cómo se puede decir? Como una pequeña intervención a las escalinatas del subte para llevar a que más gente tome la opción, ¿cómo decirlo? Bueno, la opción física de subir una escalera y no tanto la opción mecánica. Exactamente, como para fomentar la salud de los belgas, por lo menos en esta instancia. Así que se les ocurrió otra propaganda. Sí, oye, te atreves el chiste a la boca. No es una propaganda. Pero cállese, pues está siempre ahí rompiéndome los quinotos y hoy es un día muy apresionado para mi persona. Así que vamos, y porque tengo que hablar un montón. Pero va bien, gorda, va bien. Vamos, nos vamos entonces al videito rápidamente para que lo disfruten. Esas intervenciones de YouTube, de esas perlitas que aparecen por la web. Muy bien. ¿Pusiste play? Ahí estamos al aire de vuelta. Qué buen video. ¿Vos por la mecánica? Sí, no, yo la pruebo. Yo igual tengo el pensamiento de que siempre hay que probar la mecánica, siempre hay que usar la mecánica. Si hay una mecánica, hay que usarla. Hay que usarla. Sí. Pero el aprovechamiento. Pero yo uso las dos, ¿eh? Yo agarro, me subo una, pruebo una melo ahí y después. ¿Está para tocar el feliz cumpleaños? Tin, tin, tin, tin. Yo soy sordo, así que yo no podría generar absolutamente nada más que ruidos molestos. Yo no me puedo llegar a matar en esa escalera, ¿tien? Saltando, tratando de pegarle al intervalo. Decí que está feo, porque si no te vendría bien. ¿No? Me vendría. Sí, nada, igual siempre hay que hacer. Y Oyente 13 dice que cada tanto Metrovías interviene en las escaleras mecánicas rompiéndolas y todo por nuestra salud. Eso no se claramente ve. Eso. Y uno no lo filma y no lo sube a YouTube, entonces la gorda no lo puede reproducir. Fede Ratas, que me obliga a dar Damian Molinelli, sí, porque favor. Para mí nadie retiene un puto dato de esta columna, es que no era Bélgica sino Suecia. No muy importa, ¿viste el charco del otro lado? Sí. Está otro. Todo ahí junto. ¿Viste de los negritos para arriba? Y del charco para el otro lado. Qué feo que decís así. Bueno, I'm sorry for you, querido. Está bueno el video, la verdad que me gustó, ¿eh? No lo conocía, vos me preguntaste si lo había visto. ¿Sí? No lo había visto, muy bueno. No es una publicidad, así que Oyente 13 se puede ver. Sí, era de Volkswagen. Es una buena idea para que Mauri ponga al servicio de la gente en las estaciones de todo lo que es todas las estaciones de subte que él construyó, ¿no? Mandémosle una carta. Él prometió, ¿cuántas había prometido? Y como 10 nuevas, ¿no? Sí, creo que, sí. No sé si inauguró una, ¿no? Si llega a General Paz, una, sí. Yo lo voto, no me importa nada, nada. No, siempre digo lo mismo, mi abuelo se murió esperando el subte y después se mudó a Vicente López y nunca, jamás. ¿En serio? Llegó, sí, se mudó de Carapachay a Vicente López cuando mi viejo era chico y nunca dijo, pues voy a ir a trabajar en subte, dijo, mucho mejor. No, no. Se murió sin poder usar el subte. Sí, claro. Una historia de vida con... Sí. Gojeante. Sí, siempre lo cuento porque siempre me llamó la atención que haya intentado un misionario, eso. El abuelo. Sí, por supuesto, por supuesto. No es culpa de Macri, pero de todas formas podemos echarle a Macri los derrumbes, ya que estamos, ¿no? Sí, para pegarle. Sí. Y los... Datos al pedo. Datos al pedo. Me falta la cabeza. Datos al pedo. ¡Vamos! ¡Datos al pedo! ¡Datos al pedo! El hombre tardó 22 siglos en calcular entre la Tierra y el Sol la distancia. ¿22 siglos? ¿22? Lo hubiésemos sabido mucho antes. Pero tardó, como no entendí. Mucho antes lo hubiésemos sabido si alguien, al que se le caía media neurona péndulo, se le hubiese ocurrido multiplicar por 1,000,000 la altura de la pirámide de Keops. Ah, no. Eso seguro que me da, dijo. La altura de la pirámide de Keops por 1,000,000 da la distancia... ¿Un millón justo? 1,000,000 justo, clavado, sin coma. ¿Da la distancia de la Tierra con qué? ¿Con el Sol, dijiste? Con el Sol. No te la puedo creer. 30 siglos antes de Cristo. Lo cual demuestra que somos idiotas, ¿no? ¿El hombre tiene 22 siglos sobre la Tierra? No, tiene muchos más. Pero desde que se lo puso a pensar y se dio cuenta que había un sol in the middle. In the middle. Ahí dijo, ¿y cuánto habrá hasta allá? Claro, tiene más. Y estamos en el año 2011, pero hubo años anteriores al nacimiento de Jesucristo, que es lo que se cuenta como cero en el calendario gregoriano. Pero cuando salimos del teocentrismo y empezamos a pensar que hay del otro lado y no solo un elefante que nos sostiene. Es verdad. Pero le dejamos al Oyente 13 con su ignorancia a cuestas para continuar. ¿Qué es la malaria? ¿La malaria como enfermedad, dice usted? Sí. Ajá. No, de ahí no es eso. Ah, ¿no? Proviene de las palabras mal y la palabra aria, que significa aire malo. Sí, claro. Esto se explica porque después de su descubrimiento se pensó que esta enfermedad era producida por el aire contaminado. Ah, así que no viene de pobreza. ¿Dónde es? Claro. Viene claro. De aire contaminado. Mira vos. La Tierra. Pasa, me pasa por encima. No es completamente redonda. No, está ovalada en los polos. Es plana. En los polos. Bueno, perfecto. Polos. ¿Quieren hacer la columna ustedes? No, gorda, sí, por no, favor, gracias. Tiene una forma de pera, chicos. ¿Cómo de pera? Como mi poto. No, sorry. No, gordo. Hay datos que tengo. Son datos al pedo. Es una plantación de peras con forma de pera. Uh-huh. Forma de pera. No puede ser. Tiene una forma de pera hasta cierto punto. Después es una. El radio de. ¿No? No, lo leí mal. Vuelvo a pasar. Rebobíname. No es completamente redonda. Para que esto me cae el coso con el oyente. Y el oyente 13 te pone presión. Por eso. Basta. No es completamente redonda, sino que tiene una forma de pera hasta cierto punto. El radio del Polo Norte es 44 milímetros más largo que el del Sur. Ah, no, midieron mal. Te lo juro. Teóricamente, 4 milímetros. Está muy bueno. Así que esos hay que avisarle a Google Earth que anda pifiándole con la medición. Sí, lo mero que llevó el metro también hay que decirle que. Es que ¿sabes? Llevo el delicio, el que te regalan en la puerta, que siempre le chifla alguna milímetra. El agua. El agua. Se expande. 9 gramos. No, mentira, para, chicos. ¿Qué? ¿Qué? 9%. ¡Gol! Gol de la gorda, segundo gol de la gorda. En 2 ¿Cuándo se congela? Se expande un 9%. Un 9%. Lo que pasa es que me imprimí sin el signo. Entonces era 9 al verde. 9 al gramos. 9 al verde. Dijo, ¿qué puedo medir el agua? En gramos, dijo, claramente. Y en su expansión, digamos, su día. Que el agua se expande 9% cuando se congela. Por eso. Así que no es negocio tener agua, sino tener agua congelada, chicos. Porque saben lo que está el metro cuadrado. Claro, por eso se hinchan las cosas cuando están en el freezer. No sé. Por eso una botella de agua se deforma. No, por eso uno se hincha cuando retiene líquido de ahí. Gorda, tenés un lago adentro, así que yo te diría el titi que... caca. Sí, el titi. Uy. Más caca que pipi o va, titi. Va. Así que te diría que y la coreana Samsung. ¿Hay más? Último. Buenísimo. La coreana Samsung. Sí. ¿Saben de qué hablo? Sí, sí, la marca. La marca. La marca, ¿no? Fundada en 1938. Mira, al principio, cuando su fundación se dedicaba al molido de arroz. ¿De cómo pasamos? Sí, eso, ¿sabes qué? Yo pensaba para mis adentros. No, no es parte de la investigación. Eso, no. Te agarra un nieto a la empresa y te hace cualquier cosa. Claro, claro, deje, claro. Abuelo, deje, ¿viste? Claro. Esas cosas. Retírese, abuelo. Retírese, abuelo, déjeme a mí, que yo estudié marketing internacional. Y te hago con el mismo logo otra cosa que nada que ver. Todo por la globalización, porque esto antes no pasaba. Sin la globalización, no se lo ocurría. En la época en que el abuelo de Day se mudaba a Vicente López. En esa época no pasaba. Estas cosas no pasaban. Y hubiésemos comido arroz Samsung de, ¿sabes qué? Nos vamos a una publicidad y volvemos raudamente con el final de Egocéntrico, porque son las 10 en punto y nos van a rajar. Y el pulpo con su reflexión, exactamente los últimos minutos, y dice el oyente 13, ¿ustedes comprarían una computadora gallo oro? Y no sé, ¿por qué no? Yo voy. Bueno, yo porque no tengo ahora mismo. Aparte no se pasa. Claro. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. No somos todos egocéntricos. Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Pero la... Ahora canta el pulpo también. Estoy rodeado. Golazo. Rodeado. Me encanta esa melo de flauta. ¿Cómo andan mis queridos amigues de la radio? Parece. Oh, Dios. 22:01 en el Partido Comunista de Vicente López. Sí, el partido de Jorge Macri, a partir de ahora. Sí, ¿cómo? Bajo el mando de Jorge Macri. Para el Partido Comunista. No sé, la gorda dijo comunista. Ah, claro, no, para eso, no, yo pensé el partido, cualquier cosa, el partido sí. Geográfico. ¿Qué le pasa a esta gente? No, no, nada por ahora. Bueno, Pulpete, tenemos una reflexión quincenalística. Tenemos una reflexión, sobre el arte organizado. Cómo se organiza el arte en nuestro país. La música, esta vez en especial. Ajá, en particular la música. Ustedes saben, hace 2 temporadas exactamente vino acá Gabriel Lombardo, un amigo maestro mío también, a hablar sobre la ley del músico. Sí. Ah, me acuerdo, sí. ¿Te acordás? Uno de los primeros programas fue, sí. Cuando salíamos a las 7. Me acuerdo después la charla que tuvimos en la sala de Teletipo. Claro. También, una charla linda. Una linda charla, un tipo que entiende del tema. Sí. Ustedes saben, los músicos no estuvimos regulados en la cuestión del salario y ese tipo de cosas por mucho tiempo. Sí. Digamos, hasta hace un par de meses. Una cosita así, digamos. Hace unos años igualmente se empezó a gestionar la ley. Hicimos varias marchas los músicos para pedir que no se dejara en el lobby de la legislatura y que después pudiera, digamos, alcanzar tener un alcance nacional. Y recién hasta... recién a principios de este año, más o menos, o fines del año pasado, se logró llevar adelante que la ley se reglamentara. Ajá. Esta ley viene por lo siguiente. Hubo varias situaciones. En un principio, los músicos del Colón estuvieron teniendo problemas con su salario y que no era igualitario para nada, ni tampoco tenían buenas condiciones de ensayos y de conciertos y ese tipo de cosas, digamos, los músicos fijos del Colón. Entre varias otras situaciones, esto lo que ejemplifica es que no es un problema únicamente de la música popular, como se cree por lo general, lo que es el rock, el jazz, toda esa cosa. Se cree, digamos, que el problema del salario y todo eso viene por todo lo que es los contratos, digamos, eventuales que hay entre un bar, un pub, un escenario abierto, privado, sí, y el músico o banda. Pero esto en realidad... ¿Por qué se piensa eso? Se piensa eso porque es el problema más común. El problema más común es ese, digamos. No hay una entidad reguladora y, digamos, aparece cualquiera y te ofrece cualquier cosa. Vos sos un músico que está empezando y decís, bueno, agarrás, lo acepto. Entonces... primero estaba lo de que no te pagan para tocar, y en segunda instancia, mucho peor, pagar para tocar. Sí, es verdad. Eso es un sí. tema muy problemático, ¿no? Tener que poner un fijo y recién a partir de esa plata poder empezar a cobrar algo, tener que asegurarle al lugar tanta lugar. Plata. Ok. Entonces, ¿qué apareció? Aparecieron la Sociedad de Autores y Compositores, la Sociedad de Intérpretes y el Sindicato de Músicos, y plantearon una ley. Una ley que regula las siguientes cosas. A ver. Regula. ¿Cuánto te tienen que pagar por noche? Un mínimo. Un mínimo de lo que te tienen que pagar por noche, teniendo en cuenta en dónde estás tocando, a qué hora estás tocando y por qué estás tocando. Si es un evento público, si es un evento privado y ese tipo de cosas. Ok. Después, ¿cuánto podés tocar? Tiempo. Tiempos, 4 horas máximo durante el turno nocturno, 4 horas y media máximo durante el turno diurno. Dudo que alguien llegue, digo. No, nadie llega, pero pasa que te contratan, por ejemplo, para un, no sé, un festival. No, te contratan para una recepción, ponele, que dura, claro, 6 horas. Dura, digamos, toda la madrugada, por ejemplo, ha pasado. En los catering hay gente que trabaja 8 horas seguidas. Sí, claro. Hasta que la mañana. Entonces el músico está regulado que hasta las 4 horas por la noche tiene que parar de tocar. No tiene la obligación de seguir tocando. No es necesario, digamos. Okay. Todas esas cosas regula. También propone un contrato al final que se hace entre el músico y... la empresa, entre comillas, que sería cualquier entidad que contrate al músico. Y nada, así, digamos, se va regulando la cosa. Es muy complicado. Estaba pensado mucho para privados. Hace poco terminó el festival de jazz y hubo cosas raras con gente a la que no le habían pagado, artistas internacionales a los que le habían pagado mucha guita, big bands de renombre nacionales que no les habían pagado un mango. Entonces decimos... bueno, el Estado regula a las empresas, pero ¿quién regula al Estado a la hora de pagarle al músico? Pero, o sea, esto ya está regulado. Está, o sea, reglamentado, sí. Okay. Es muy complicado de regular porque, digamos, los espacios siguen pasando contratos inaceptables, digamos. Contratos del estilo, bueno, nos asegurás 1.500 pesos y a partir de ahí te empezamos a pagar, te damos una birra. Cosas por el estilo. ¿Viste? Lo regula el Estado esto, ¿no me dijiste? Esto lo regula el Estado en el sentido de que la ley es estatal, ¿no? O sea, claro, como toda ley. Pero a los que hay que ir a reclamarle son al Sindicato de Músicos y al, digamos, a la Sociedad de Autores y etcétera, ¿no? Sí. A la hora de pasar planilla, que significa cuando vos tenés algo grabado y algo registrado, vos tocás y te dan un dinero por haber tocado cosas que tenés registradas, ¿no? Por interpretarlo. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos lugares que no tienen habilitación, por ejemplo, Entonces vos no podés pasar planilla, porque si pasás planilla empiezan a ir a cobrarles. Y si van a cobrarles a los lugares, salta que no tienen habilitación, entonces los tienen que cerrar. Entonces tocan por, o sea, las bandas van y tocan como por izquierda, digamos. Claro. Como por fuera. Lo cual tampoco me parece tan mal, porque el Estado tampoco garantiza mucho este tema de que, digamos, no hace, por decirlo mal y pronto, no hace copado a ponerse un lugar para que venga gente a tocar. No se le hace fácil, digamos. No se le hace nada fácil, es muy complicado, se lo clausuran por cualquier pelotudez, son cosas complicadas. Y después está lo otro, ¿no? Los que están arreglados y después está lo otro, los que están arreglados, los que coimean y nada, es un bajón. Te cobran así y vos le decís que no y a ellos no les hace nada. Pero vos podés ir y pasarle, digamos, un reclamo al sindicato de músicos. Okay. Diciendo, este lugar no cumple con la reglamentación, me está pidiendo que pague para tocar. De hecho, en la ley misma, digamos, en la reglamentación de la ley, que es todo un documento, aparecen explícitamente las palabras, la ley va en contra de la campaña pagar para tocar. Aparece así, porque es algo que se nombró mucho durante la reglamentación, durante las marchas, durante la confección, y tenía que aparecer más bien explícito para evitar este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Este sindicato y toda la gente que se sindicaliza es muy nuevo. Y como todo sindicato nuevo, todos se exacerban bastante. Entonces, alguien que capaz no sabe sobre la existencia de la ley, de buena fe ofrece un contrato, por ejemplo, en el cual, bueno, no disponemos de mucha plata, te pasamos esto gratis, y vos estás en tu derecho de decir que no, porque no es legal tocar gratis, digamos. Vos podés pedir plata. Sí. Pero ¿qué pasa? Sale un lugar en Facebook, ¿no? Un grupo que se llama Tocaste en ese boliche, ¿cómo te trataron? Es un lugar en el que básicamente vos pones tus malas experiencias o buenas experiencias en poca medida. Pero por lo general, sí, son las menos. No sé si porque la gente piensa que es un lugar de scratch o porque realmente hay pocas. Yo me inclino a pensar que realmente hay pocas. Y además es un lugar de scratch, entonces, digamos, terminan habiendo discusiones con empresarios de la música y ese tipo de cosas. Y bueno, a esta gente que de última no conoce bien la ley, le saltan a la yugular al toque diciéndoles que nada, que son unos enfermos, que quieren, o sea, les responden un mail. Por ejemplo, el otro día veía un tipo que estaba armando una movida de jazz y estaba consiguiendo músicos y decía, te paso 80% de las entradas, no te aseguro ningún no te aseguro ninguna base. Y vos tenés que traer tu sonido y esas cosas. Lo del sonido también está regulado por la ley. Ah, también. El músico no tiene que asegurarlo. Eso no tiene que ser así. Lo debería poner el lugar. Claro. Pero este tipo no tenía idea, digamos. Y bueno, y la persona a la que le pasaron el arreglo va y le salta la yugular, le dice, vos sos un no sé qué, vos no sabés qué. Le empieza a hacer las típicas, digamos, comparaciones con otras profesiones. Imagínate que vos, un plomero, le decís, vení. Bueno, el tipo no sabe nada. Vos le contestás así, ¿y cómo va a reaccionar? Bueno, entonces es un poco así, se ponen un poco sacados. Yo creo que lo que hay que hacer es tranquilizarse un poco, pensar un poco más estas cosas. Está bien que hay cosas legales y cosas ilegales, pero digamos, esto de la legalidad y la ilegalidad no está tan trascendido por lo que es moral e inmoral, digamos. Digamos, hay arreglos que no son, que vos no decís, esto es inmoral. Y capaz es simplemente ir a decirle al tipo que te lo está ofreciendo, mirá, léete esto porque esto es lo que va. Haceme algo más parecido a esto y capaz arreglamos. O no, planteame esto o si no, no. Pero de ahí a saltarle la yugular, de decirle, vos sos un no sé qué, está lejos. Pero bueno, es un espacio nuevo y siempre que hay espacios nuevos de este tipo, suelen suceder estas cosas. Pero es importante pensarlo así. Sí, igual por lo que vos decís, la conclusión que saco es que hay varias cosas por mejorar. Sí. Y por, digamos, establecer una regulación que realmente se cumpla, que los lugares para tocar tengan alguna especie de beneficio para ofrecer ese lugar, digamos, para que también puedan por ahí pagarle a los músicos algo más, no te digo lo que los músicos pidan, pero algo más aproximado, digamos, ¿no? Algo más más consciente de lo que significa el esfuerzo de trasladarse, llevar equipos, que se regule lo del sonido. Digamos, hay varias cosas y me parece, por lo que vos decís también, no sé si es cierto, porque el sindicato necesita también poner un poco más de presión. Porque sí. El sindicato está para eso, para velar porque se cumplen las normativas. Sí, el sindicato está empezando a poner esa presión, lo de este tipo de cosas, que de repente llega un reclamo y se va y se ponen las cosas más o menos en regla, suele terminar en malas, pero bueno, no es de esperarse otra cosa, digamos, es la confrontación que tiene que haber. Lo que piden los músicos suele ser lo lógico, no, hasta ahora no he visto casos en músicos que deliren y pidan cosas que no les corresponde por trayectoria y ese tipo de cosas. Por otro lado, también hay músicos que por su trayectoria tienen como un derecho a reclamar, digamos, más o menos salario. ¿Quién regula eso? ¿Qué, digamos, quién decide cuánto más pedir o cuánto menos pedir? Digamos, se da un espacio como a comparaciones un poco irrelevantes. Hay que tener en cuenta mucho lo que es la ley, apegarse bien a ella y tratar de corregirla desde ese lugar. Y así vamos a tener arreglos razonables para todos. Perfecto. Es interesante tener esto en cuenta porque el del músico es un laburo en serio. No es cualquier cosa. Hay mucha gente que piensa que no y hay muchos músicos que no se lo toman así tampoco. Mucha gente también que no toma conciencia de su propio laburo y de lo que está haciendo y que le tiene que poner un poquito más de empeño en ese sentido. Perfecto, Pulpo. Esta fue mi reflexión de hoy y de siempre. Me la llevé de siempre, claro, desde el punto de vista del músico que es usted. Claro, sí. Sí, con esos 8 manos que toca varios instrumentos a la vez. Mientras la gorda sigue con su Facebook. No, tengo el palmeta en mano. ¿Palmeta en mano? ¿Pulpo? Sí. Pero aplaudan, ¿no? Bueno, gracias, muchas gracias. Estaba esperando el silencio. Está muy bien, hiciste bien. Gracias. Mientras tanto veías fotis, porque yo ya te dije que veías fotis. Yo estaba viendo, alguien tiene que administrar este Facebook cuando la gente habla. Está bien, en vivo y en directo. Que no me llevo para nada. Bueno, en el marco de la reflexión, les dejo un mensaje que me manda una amiga. ¿Por qué las mujeres tenemos que pensar en un vestido para un evento formal y los hombres van en traje y todo piola? Ja, ja, ja, ja. ¿Y por qué los hombres no usan vestido? Claro. 22:15, nos fuimos al reverendo carajo. Vamos a darle un cierre a este programa porque nos pasamos 15 Vamos. Minutos y nos van a venir a deportar. Sí, que no vengan los a la frontera. De la M, esos violentos de siempre. Bueno, yo me despido 2 domingos, one, two. La gorda, dos domingos seguidos. A la mierda, se fue la gorda. O sí. sea que venís es para que el como festival. Ya me voy claro. para el culo del mundo, un poquito me tengo que quedar. Bueno, gordo, que la pase bien entonces. Bueno, muchas gracias. Cuídenme fotis. El kiosco. Sí, ¿y quién va a mandar videos de allá por lo menos? Voy a salir online. Muy bien, buena. Describiendo a Ricardo Ford en algún momento en que lo vea por ahí. Muy bien, porque si no. Por ¿no? Miami, entonces. Como a Ricardo Ford o a Susana. Tomamos que es lo único que no. Lu. Gracias, muchas gracias. Esperemos que lo haya. Sí, lo Así que vamos a salir desde allá online, pero ustedes cuídenme, como les decía, el kioscorsor. El rancho. El rancho. Y nos vemos yo directamente en el festival, ustedes el domingo que viene. Eso es. Así es. Dupla, se viene dupla, ¿no? Parece. No, perdón. Puede ser trío porque tenemos el retorno del más Uno grande se van, otro vuelven. De la historia. La vida misma. Que están llegando el miércoles, así que seguramente este cocinegro. En el tercer micrófono de esta radio. Bueno. Porque el conductor no sé qué tiene que hacer. Pilar. Algo en tiene, pilar. Se tiene que depilar ese pecho. Se tiene que peludo. Depilar. Dios mío. Pues espero que Achu no tenga nada que ver en esto. No, calculo que no. Calculo que no. Pero bueno, dicen que le va a doler. Así que nos vamos. Nos vamos. Llévatelo, Pulpo. Gracias, gorda, por la conducción impecable. La puta madre. No, tranquila, gorda. Pulpo, un placer. No lleva pilas, no es una radio, se ve bien.